el Dr. Gil, Graf, el Necro, Miss Alarma, Mad Madrazos, la Maldad. El Saga Podcast. Este es el Tribunal de los Supergüeyes. Este es el Saga Podcast. Pedro Haas. Graf. Aguarte. La Maldad, el más cabrón de todos. Mario Padilla. El Necro. Y el Dr. Gil. Vamos ganando por número al tribunal, güey. Al menos en algo les ganamos. Bueno, si no contamos los clones de Pedro, les ganamos. Este es el episodio de fin de temporada del Saga Podcast de Infinity War también. ¡Qué forma de ahorrar recursos! ¡Qué casualidad, güey! Oh, sí. Decían que el mayor crossover de la historia de Infinity War, bichos, please, el Saga Podcast con el Tribunal de los Supergüeyes. Es un crossover. El crossover que no esperaban, pero que se van a tener que aguantar y escucharlo. No, sí, alguien lo pidió, ¿no? Sí, por eso. No pidieron dos partes, pero lo pidieron. Se chingan. Bueno, el primer tema que me gustaría platicar de la película es precisamente el tema de los spoilers. Exacto. Está fuertísimo el tema de los spoilers en redes sociales. Les voy a dar un ejemplo. Una de las personas que uno de nuestros podescuchas mencionó como referente del cómic mexicano, que de hecho lo mencionamos en nuestro crossover pasado de la semana pasada. Sí, sí. Puso, ¿qué no saben ustedes que pasó bla bla bla en la película? Un mega spoiler. No, man. No se habían enterado y lo puso en el Facebook. Entonces, y como eso, muchos memes que están diseñados para que en un vistazo de 3/4 de segundo te dé el spoiler. O sea, que ni siquiera tengas que leerlo. O sea, ya ves que está ahorita en boga el meme del Homero Simpson saliendo del cine. Exactamente. Entonces, ¿qué opinan ustedes al respecto? Como yo mencioné en un post del Facebook, hay un nuevo círculo del infierno para todos aquellos que echen spoilers de la Guerra del Infinito. Yo siento que es más bien como una obligación social que ahora parece tener la gente de tener que verla en los primeros 3 días, porque si no, te spoilean. Y yo creo que también le estamos dando demasiada importancia para que ahora haya gente que tenga que cerrar el Facebook y el Twitter para evitar los spoilers. Digo, bueno, ya ha pasado antes. Pero siento que es darle realmente demasiada importancia, o sea... Mira, yo creo que también ahí se ve la mala leche de la gente, o sea... Sí, claro. Yo, por ejemplo, noté hasta en la escuela donde doy clases que efectivamente el que te caía mal llegaba y se lo decía. Ya sabías que no lo había visto, ¡ah, ahora se lo voy a hacer! Entonces, creo que sí, también aparece esta cuestión... de que como esta película ha tenido como que tanto anuncio, tanta expectativa por ahí, bueno, pues ya esto se está poniendo de manera generalizada y creo que la verdad es que sí, es una cuestión de que ya nos debe de quedar claro que es de mal gusto andar diciendo estas cosas. Ahora, por ejemplo, hay un par de memes por ahí que andan circulando que sí se me hicieron muy imaginativos. Esto sobre todo, la mayoría de los que se ve un poquito de polvo, porque bueno, si no has visto la película, ves un poquito de polvo y eso, ¿qué tiene que ver? No podía aguantarme de soltar. A ver, pero un poco de polvo por ahí, ¿qué tiene que ver? Hasta que ves la película y te entiendes qué tiene que ver el polvo con la película. Pues en esa parte sí, güey, pero ahorita estamos que todos los pinches medios sociales se avientan los spoilers uno tras otro. Venía platicando con la Maldad al respecto del God of War 4, que en el YouTube te avientan el thumbnail, pero con el tema y con el spoiler directo. Entonces, si tú quieres jugar un juego o ver ahorita, por ejemplo, Infinity War, definitivamente te tienes que aislar de las redes sociales. Yo no he estado viendo ni visitando nada para evitarme lo más que pude. Yo que no pude ir al estreno, pues sí andaba así alejado de todo. Y no me hablen, no me vean, no me digan. No quiero escuchar nada. Exacto. Por ejemplo, yo de plano le tuve que decir a Pedro, güey, no me hables, no quiero saber qué te pareció. Sí, voy a las 5 de la mañana llamándome por teléfono. No, estás despierto. Y buscando sus opiniones de la película y todo. Lo bueno que no lo vi, porque porque el güey lo borró. Pero el güey posteando su mega opinión de la sí, güey. Yo silencié los grupos de Facebook, ¿eh? De Facebook y del WhatsApp. Yo estoy en algunos grupos de Facebook. Y ahí sí te decían, ¿sabes qué? Si pones spoilers, te expulsamos, ¿no? Y ponen una, siempre ponen una publicación marcada de aquí, todos los que ya la vieron aquí pueden debatir y spoilear y hacer lo que ustedes quieran. Y ya saben que los que no la han visto, pues no entren a la publicación para que no se spoileen. Y creo que se me hace un buen método, ¿no? Y en cierta forma como, como este ser como compadres con los demás y decir, ¿sabes qué? No voy a agarrar este a spoilear y quiero hablar de la película y aquí lo puedo hacer y con otros ñoños y está chido, ¿no? Eso me parece a mí... A mi padre, y el hecho de que alguien spoilee, luego lo borran y lo mandan a chingar a su madre del grupo. Pero también hay gente que no pertenece a ningún grupo, que no nada y que le gusta spoilear. Pues nosotros tenemos a un fan que también es muy compa de nosotros. Saludos al puto de David León. Y ese güey sí es así de: voy a spoilear en mi pinche muro todo y me vale verga. Es mi muro y si no te gusta, pues bórrame. Y se borró. Al menos por este tiempo, porque también lo tengo agregado. Pero lo borré. Pero así es ese güey es un pinche troll. A mí me gustaría ir un poquito más allá. Estos güeyes, ¿por qué se sienten motivados? O sea, ¿qué sienten al hacer esto? Al poner estos posts que son spoileadores y que son spoileadores a la mierda. O sea, es a la mierdada de echar a perder la película para otras personas. Es decir, Bruce Willis era fantasma, güey. Spoiler para quien no haya visto. Sixth Sense. La de Bruce Willis, fantasma. Así ya no fue spoiler porque ya no sabes de qué película habla. A huevo. Estás en Duro de Matar y dices, ¿cuándo van a decir que es fantasma? No mames. Entonces, ¿qué es lo que motiva a estos cuatro? Tienen una teoría. Entonces, a ver, mi querido Tavo, dinos tu teoría. Bueno, sobre este tipo de personas, porque no todos los que son spoilers son así, yo creo que es tener poder sobre otras personas. Yo creo que esas personas no tienen mucho poder en su vida. Exacto. Sí. Le decían necro eso en la mañana. Bueno, y quieren tener el poder sobre otros, de manipularse de otra forma. Yo tengo el poder de echarte a perder tu experiencia de la película. Yo tengo ese poder y nadie más. Y yo creo que es la única forma que pueden ejercerlo, porque a lo mejor nadie lo pena en la vida real y todo eso. Y quiere ver las reacciones de ¡guajajaja! Es un pobre diablo en su vida diaria. Y yo creo el maestro de taekwondo. Y pito chico. Hay otros que obviamente les entusiasma mucho la gente y quieren comentarla porque mírenme, yo estoy dando este spoiler, dense cuenta de que aquí existo. Pero hay muchos que nomás lo hacen por moler, yo se quieren sentir mucho más grandes y como que les da una satisfacción totalmente, una satisfacción que no debería ser de supervillano prácticamente. Creo, ahorita lo que están diciendo estoy de acuerdo. Y como dicen, también las personas que tratan o que se avientan los spoilers luego, vienen a desprestigiar la película de inmediato, ¿no? Te dicen, ¡ay, es que pasa esto! Como si nadie lo hubiera visto venir, ¿no? Y precisamente tratan de hacerla menos, ¿no? La gente que la disfruta y que va con la intención, pues, de ver el siguiente capítulo de la historia, pues ya parece que va a andar echándole a perder la experiencia a alguien más, ¿no? Dice, no, ¿sabes qué? Pues yo fui, la disfruté, y yo tengo mucha gente ahí en las redes que dice, ¡qué buena película, vayan a verla! Y me sorprendió mucho de gente que yo tenía en cierta estima, que empezó bien mala leche, automáticamente spoilearla, así, con muy mala hazaña, y dije, ¿en serio? Si ustedes sabían que eran bien buenas gentes. Pues no es cierto, cara. Pues no es cierto. Pero sí, fíjate que sí es un tema, yo estoy totalmente de acuerdo con Tavo, que es un tema de poder. O sea, este día o estos dos días que no has visto la película, yo tengo poder sobre él. Y sí, ahorita que decías de God of War, estoy totalmente de acuerdo, porque yo generalmente leo reseñas antes de comprar videojuegos, porque pues, un videojuego requiere mucho compromiso. Es como sí, sí. Una novela, o sea, una novela que vas a leer, pues es un compromiso de tiempo, entonces... pues me gusta, tanto en libros como en videojuegos, pues ya entrar sabiendo que es algo bueno, ¿no? Que no es una porquería. Y God of War es, yo sé que la historia, desde el primer God of War, han sido juegos muy spoileables, con puntos pivotales en la historia que te lo spoilean y hasta cierto punto te truenan la experiencia. Entonces, ahorita con el God of War actual, he hecho lo mismo. O sea, no he visto ningún video, no he querido leer absolutamente nada del juego, no quiero saber nada hasta que lo juegue. Entonces, no sé si la logre llegar a cuando lo juegue, porque no pienso pagar el precio completo. Hasta que lo compre, yo digo Tavo y Tavo me lo presta. Pero la verdad es que sí, definitivamente no quiero echarme a perder God of War. Todos los reviewers, todos los que están hablando de God of War en el internet, lo están spoileando. Pero es que sí está bien cabrón, güey, porque abres nada más el YouTube y te bombardean los videos. O sea, te empiezan a salir, no, es la pelea contra este cabrón, y la batalla de esto, y la forma épica en la que murió no sé quién. Y espérense, si quieres, déjenme ver si me interesa su puto video. Pero también son nada más como 15 minutos de fama. O sea, si no haces eso durante los primeros 3 días de una película o las primeras 2 semanas de un juego, ya, todo el mundo se olvida. O sea, ahorita todo el mundo ya se olvidó en su momento de juegos como Persona 5, de... ¿cómo se llama el de PlayStation? El de los animales mecánicos, electrónicos. Horizon Zero Dawn. Uh-huh. Ya nadie habla de esos. El Dragon Ball Z Fighters, todo el mundo está hablando de las especies y ahorita ya nadie habla. No, ya nadie habla. Eso es una ventaja, solamente es que tener un poquito el autocontrol de decir, ¿sabes qué? Me alejo del internet mientras está el mame de esta pendejada. Y no es mucho, porque la verdad, la atención de los niños rata es corta como su capacidad para prevenir la eyaculación. Nah. También depende mucho de cómo tengas tus redes. Me refiero, por ejemplo, en YouTube, ya ves que te sale tendencia, ¿no? Entonces, si tú te la pasas viendo videos de terror, pues te van diciendo, ay, mira, aquí hay pinches videos de terror y creepypastas y la chingada, ¿no? Mi feed prácticamente son videojuegos y películas. Ajá, por ejemplo, a mí no me pasa mucho porque normalmente mi feed es o trailers de película o videos musicales, ¿no? Entonces, realmente yo casi nunca veo videos de videojuegos porque pues no me gusta ver a otros güeyes jugar, me gusta yo jugar. Entonces, no lo veo. Y eso, y el güey que hace sus reviews de One Piece porque, pues, mamo One Piece, ¿no? Pero... estuvo muy chido. Ah, y el güey de la sombra del imperio, porque también es la onda. De sangre, güey. A ver, que estuvo muy chido. Ahorita la conclusión de la saga de Big Mom. Ah, sí, no manches. Y la recompensa de Luffy y todo eso estaba bien verga. ¿En el manga? ¿Ya? En el manga, sí. Pero el Dr. Hill no lo ha visto, así que no lo estoy leyendo. Estoy esperando. Yo sigo viendo el anime todavía. Pero el anime casi no está muy atrás. Sí, es lo que he visto. Porque sí, ya vamos en eso. Ya está en la recta final del arco de Big Mom, el anime, y apenas terminó hace 2 semanas el arco, y esta semana fue las repercusiones apenas. Ah, qué chingón. Yo creo que le van a dar vacaciones, ¿no? En lo que alcanza el anime al manga. Exacto. A ver, yo tengo una pregunta para ustedes, tribunal, a ver si comparten un poco mi opinión. Escuchamos. Bueno, no sé, a mí me da esa impresión ahorita, me ha pasado tanto con Infinity War como con God of War. Infinity War y God of War, precisamente este aspecto de como ya estás tan libre a los spoilers, a que te ataquen, a que te dejen caer, ¿no sienten ustedes también que podría ser casi una táctica superliminal para vender los productos? Así de, más te vale ir a ver la película rápido porque te la van a spoilear, y más te vale comprarte el juego rápido porque te lo van a spoilear. O sea, yo honestamente estoy pensando seriamente comprarme el God of War lo más pronto posible, nomás porque no quiero que me lo echen a perder. Mira, no sé. Para los juegos de video, yo creo que sí. Para las películas, no. Fíjense que este fin de semana, cuando fui a ver Infinity War, platiqué con el gerente de Cinépolis. Pues ya me tiene bien fichado porque sabe que soy problemático. Sí, yo lo... podcast saben de varios episodios. Sí. De situaciones que hemos tenido en el cine. Ahora, ¿saben esa típica de si no puedes contraer el lunes teléfono? Que digamos que eso tuvo que hacer el pobre hombre. Bueno, pues, entonces, la neta está hablando a favor. Este güey es el gerente de buena onda, el gerente de los libros. Está loco, güey. Ese güey que se me quedó viendo cuando metí mi café y que se quedó como guardia ahí en la entrada. ¿Qué pedo con ese cabrón? Bueno, entonces hablé con el gerente de Cinépolis y le dije, güey, ¿qué pedo? O sea, no puede que vaya. Todos queremos ver Infinity War, pero... pues que nada más vamos a ver Infinity War esta semana, o qué pasa, güey, ¿por qué no ponen más películas? ¿Qué pedo, güey? Y él me dijo, mira, esta película la quemamos para el martes. El martes ya vamos a vaciar un poco las salas de Infinity War y vamos a poner otras películas. Sin embargo, no tenemos más películas. O sea, ninguna película se le quiere poner a Infinity claro. War en el fin de semana de estreno. Y entonces por eso te digo, creo que en juegos de video sí es una táctica, porque definitivamente en juegos de video sí es muy definitivo el número de copias que venden, especialmente un juego como God of War, que es un juego muy prestable, porque la verdad es que si hablas de Destiny o otro tipo de juegos, juego. Si necesitas tu copia huevo. Copia para jugar, pues no es tan dependiente del tiempo, pero God of War sí es un juego muy prestable y la verdad yo creo que sí es una táctica para vender más copias, porque definitivamente el tema de crear urgencia es un tema de mercadotecnia, o sea, es hasta, o sea, todo el mundo habla de los mercadólogos y los vendedores, o sea, tienes que crear urgencia. Entonces, sin embargo, en el cine, creo que yo diría que hasta les conviene menos, no sé, güey, o sea, realmente yo creo que a ellos les convendría más embarrarlo todo, porque me dijo este gerente, mira, es que de hecho nosotros somos un complejo de fines de semana, o sea, entre semana estamos solos, entonces yo tengo que explotar este fin de semana lo más que pueda, porque ya sé que toda la semana voy a estar solo. No sé, es una... No, mira, yo creo que sí, y yo creo que los mismos de Marvel se dieron cuenta de la importancia del spoiler poco a poco, y que al contrario les iba a afectar, porque, y a mí que sí me gustan los... Ana, bueno, pues el primer corto sí te da algunos detalles, no todos de la charla, pero sí te da algunos detalles, y el segundo, en vez de que te diera más, no, para nada, al contrario, nada más los veías peleando, agarrándose, y es más, hasta por ahí hubo algún falso spoiler por, en el cual, bueno, pues hay algo que no sucede, hay un detallito. ¿Del capitán? No, me gustaría decir, vayan a ver, estamos en la parte libre de spoilers. Va. Idos con la flota, pero... Pero anótalo para decirlo cuando sí ya vengan los spoilers, lo decimos. Ah, claro, yo lo tengo claro. Pero bueno, pues esa es una cuestión que sí se me hace que al contrario, Marvel sí le dio esa importancia a cuidarlos, hasta hizo alguna premiere por ahí, y pues no podía firmar como que estos acuerdos de confidencialidad y todo, simplemente decía, oye, no le arruines la experiencia a otro, por favor, o sea, sí vi que había hasta sus comentarios a la gente que iba, no se las vayan a arruinar, no las cuenten, las van a ver antes que todo el mundo, pero no sean ojetes, ¿no? Exacto. Entonces, yo creo que sí lo están dando importancia, porque bueno, pues igual no va a haber todo, no todos van a tener la posibilidad de ir en el primer fin de semana, y aún si es el monstruo que es, bueno, pues esta película debe de tener audiencia que siga los próximos días para que alcance los numerotes que de seguro están ambicionando, ¿no? Uh-huh. Oye, Pedro, ¿y ese tema que querías mencionar ahorita? Bueno, ahora, algo que sí me llamó la atención, ya me lo había dicho Mario, porque yo no voy a las premias, ahorita fui por convivir con un amigo exalumno, pero... Oye, fue con su mayate. Ay, pero, de hecho yo ya estaba, me dio hambre, estaba así como que medio estresado, pero dije, no, sí me da tiempo, y efectivamente... Ya me estaban dando que tragar 5 minutos antes de que empezara la función. Y me fui corriendo. Y bueno, pues igual hay fila para entrar a la sala. Cuando veo que vi una pinche pilota así como de 50 metros. Dije, ¡a la madre! Que ahí voy en la fila. Y de repente estoy en la fila y me encuentro con una amiga que apoyó mucho y su hermano. Y les digo, ¿qué hubo? Oye, ¿van a estar en la misma sala que yo? En la 1. Y me dicen, no, nosotros vamos a la 3. Oye, ¿están en la fila para la sala 1? Me dice, no, está en la fila para la comida. Yo así de, o sea, era una fila que entonces quería decir que eran como 200, 300 metros para ir a comprar la comida, y faltaban 3, 4 minutos para que después de que empezara la película. Quería decir, esa noche se iba a tardar una media hora lo que le daban a cada chico, ¿no? Básicamente. Incluyendo a mi amiga. Entonces, ¿qué hay? O sea, ¿te pierdes? Los primeros 15 minutos, a pesar de que vas en medianoche, que el otro día trabaja con que ella no iba a poder ir el día por un tipo de trabajo, no le van a dar el día. Te desvelas, casi no duermes. Y te pierdes el inicio de la película por comprar comida, o sea... Esto es algo que Pedro acaba de tener su experiencia, porque hace un chingo que no iba a una premiere. Bueno, esto yo lo mencioné ahorita en la última de Star Wars, que yo lo dije... Me pareció un fenómeno increíble cómo entraba la gente 15 minutos después de empezar la película, entraba la gente con llenos de charolas, llenas de nada. Y me parecía una cosa tan nefasta, tan rara, güey. O sea, No, porque como dice Pedro, o sea, la gente se está se está desvelando para ver la película, pero realmente su motivo de estar en ese lugar no es ver la película, es otro efecto secundario de las redes sociales. Mira, ahí también sí. Yo te voy a abordar un poquito porque tengo varios amigos que son muy cinéfilos, pero si les preguntas su opinión sobre las películas, sus opiniones son súper básicas, así de, está bien padre, porque se movía bien padre los efectos, la chingada, o sea, no las analizan, pero van a ver película tras película, pero gran parte de su experiencia en el cine es ir a atascarse de comida, ¿sí? O sea, como que ya no es tanto de, no, es que sí, la historia estuvo bien chingona, y los efectos, y todo el arco general, y la serie está muy buena de películas, no, sino es, no, sí, pero estaba bien bueno el ICE también, y pasan más palomitas, o sea, es parte o gran parte de su experiencia. Entonces, no se me hace tan raro, porque pues acá en Bicicletero, pues la mayoría son así, ¿no? O sea, sí. Van y se super esperan y prefieren ir super cargados de comida que ver, no sé, los trailers del inicio, o de ver los inicios, o de esperarse a ver quién hizo la película, o de cómo estuvo la pinche trama. De hecho, aquí pasó exactamente lo mismo. Cuando llegamos a la función de premiere en la noche, había un mar de gente y era también la fila para comprar pendejaditas. Y de pronto, cuando le digo a Necro, porque él había comprado los boletos, me dice, bueno, es que para entrar a la sala está acá y no había nadie. Entramos inmediatamente a la sala, no había fila para entrar a la sala, pero ¿cómo había fila para ir a comprar pendejadas, no? Y dices, qué raro, ¿no? Y nada más como un detalle que también se me hizo muy raro, como dicen, pues parece que la gente va más a echar el taco que otra cosa, es porque yo estaba platicando con mi señora y olía bien fuerte, como a caldo de pollo con... A la madre. Casi un güey metió ahí la cacerola y dijimos, güey, no venden nada con este olor tan fuerte aquí. Traía el chimbo y los misiotes ahí, cabrón. Casi olía... ¿Pollo? Olía fuertísimo a caldo de pollo y a cebolla, pero un olor penetrante que no se fue en las 2 horas y media de la película. Bueno, a ver, eso también pasó en mi sala, pero eso fue porque yo no me dio tiempo para bañarme. Ah, bueno, va. Qué triste, que ya me hiciste pensar que igual era alguien y no algo. No, es probable. A mí me tocó que el que estaba al lado mío sí estaba medio tomado, o había tomado bastante porque sí olí sí sentí el aliento a alcohol y sí noté sus reacciones medio pendejas. Es de esas personas que son muy vocales en sus reacciones. Entonces, cada vez que, ¡oh, Wakanda! Cuando más empieza la escena de Wakanda, ¡oh, el Winter Soldier! Y yo así, güey, no mames. O sea, guarda, o sea, puedes tener ese tipo de sentimientos, pero puedes guardarlos, que sean internos. O sea, todos sabemos que es Wakanda y todos sabemos que ese mono de ahí es el Winter Soldier. Yo creo que también iba a pedo. O sea, digo que yo sentí ese olor a aguardiente desde que llegó. Dije, chinga, ya estaba echando party desde antes de ir a ver Vengadores. Pues mira, es así sin necesidad de una gota de alcohol, cabrón. Mira, tú cállate, cabrón. Estabas la película y el güey saca su celular y es como si abriera una trampa para fantasmas. A huevo. No sabes el brillo del pinche celular. No, mames. Sí. La trampa para fantasmas se abre así. En medio del cine, güey, o sea... Pues mira, se lo voy a poner en la cara cada vez que lo abra, pues intento ser lo más discreto posible, porque cuando se me... Pero mi celular siempre está en brillo bajo, lo que pasa es que no es iPhone, o sea, lo que pasa es que eres ciego, admítelo. Está en bajito, como sala de bronceado, ¿no? Oye, y también noté, que hablando precisamente de etiqueta de Gansi, también noté que... Claro, ya, porque nosotros fuimos a ver la Cinépolis, y sí. Todo este tiempo había un anuncio en Cinépolis, que a mí en lo personal... Cineciudad. A mí en lo personal me caga ese pinche anuncio. Y lo pusieron, digamos, el último mes o mes y medio, estaba en Cinépolis este anuncio, sobre etiqueta de cine. ¿En el que sale Chumel Torres? Y el vocero de la etiqueta en el cine era el amigo Chumel Torres. Sí. Ah, ya. Entonces, a mí en lo personal, ese anuncio me estaba cagando porque siento que me están dando cátedra, güey. O sea, siento que me están diciendo desde un plano moral superior, diciéndome cómo tengo que comportarme en un lugar, ¿no? Entonces, no sé ustedes qué opinan de eso, porque creo que actualmente este cuate Chumel, gracias a que sus fondos de pantalla en sus videos son generalmente con superhéroes, por alguna razón se ha considerado el güey vocero de la comunidad geek mexicana, a pesar de que el cabrón pues no tiene nada que ver, que yo sepa, sus videos no tienen nada que ver con pedos ni de superhéroes, ni de nada, fuera de los fondos de pantalla que ponen, que creo yo que fue por el cuate este Dorden. Ajá. Pero por alguna razón él se ha hecho como vocero para la comunidad de México, ¿no? Ajá. Entonces, en lo personal, ese anuncio me cagó. No sé qué opinen ustedes, yo creo que por eso lo quitaron, porque de hecho los demás anuncios están, que inclusive llevan más tiempo, o sea que yo creo que la respuesta a ese anuncio fue negativa en muchos niveles. ¿Ustedes qué opinan? Mira, yo solamente te digo que también hay que tomar en cuenta que aunque Chumel Torres es popular entre los grupos nerdos, porque pues, al final de cuentas el nerdo por default consume internet, hay que admitirlo que lo más probable es que la mayoría de la población, o sea, estamos hablando de un país de, ¿qué, cuántos? 100 millones de habitantes. Él tiene 2 millones de suscriptores, entonces el 2% de la población teóricamente lo conoce. Entonces han de haber dicho, ¿quién sabe quién es este cabrón? Ajá. Bueno, yo creo que también depende mucho de, más que de la reacción, yo creo que igual y hasta los van moviendo, porque yo recuerdo que aquí la última vez que fui a ver alguna película de Cine Ciudad, que fue la de Rampage con el Dr. Hill. Sí. Bien basura la película, pero... Ah, yo pues, creí que sí. Era con The Rock. Ahí sale la... Ahí todavía sale ese video. Y, por ejemplo, ahorita hay uno que a mí me super caga más que ese, que pasan en Cine México, que es de los pinches candidatos y unos niñitos como intentando ser los candidatos. Y está bien pinche de pena ajena y chairo. Y la neta está más culero que el de Chumel Torres, ¿no? Pero yo creo que pues, también depende mucho de que a lo mejor los van moviendo como de ciudad en ciudad, ¿no? O sea, a lo mejor no son como muy de los vamos a dejar siempre aquí en el pueblo bicicletero y en la Ciudad de México, ¿no? Yo creo que los van moviendo para que todo el país los vea, pero tampoco se cansen de ellos. Yo lo único que me molestó, nada más regresando por última vez a lo de la botana, es que yo siento que por eso mismo de la botana, a nosotros en nuestra función en Cine México, nos la retrasaron casi 20 minutos. O sea, nosotros vimos, empezamos a ver la película casi 20 minutos después. Y no solamente fue eso, sino que después de que empezaron, nos pusieron los anuncios. Según yo, en Cine Ciudad, ya no ponían anuncios en las premieres de 12 de la noche. Y me sacó mucho de onda ver anuncios que fueron un chingo. Y al final también, de todos modos, tuvimos el pedo de que nos pusieron los primeros 3 minutos en doblada en español. A pesar de que habíamos pagado la subtitulada. Por suerte hubo unos benefactores, porque yo estaba del otro lado de la zona, no había otra salida, que sí se bajaron para ir a exigir el subtitulado. Me sorprende que de todos modos casi nadie se quejó. Tengo la sensación de que la mayoría de la gente en nuestra sala hubiera preferido quedársela viendo en no doblada. Tanto, ¿eh? No. Yo sí siento que muchos se quejaron, pero también pasó lo mismo que tú, ¿no? Así como, ya se bajaron estos güeyes a quejarse, qué padre. Porque sí que varios se iban a mover, pero ya vieron que se bajaron otros. Y ya no, los únicas dos idiotas pendejas eran las que estaban a mi lado, que dijeron, ay, pues ya no se quejen, ya está, ¿no? La película. Y yo sí le contesté, ay, discúlpame, pero yo sí sé inglés, yo sí estudié. Y yo pagué por un producto. Ah, ¿no hay gente que no tiene que estudiar para saber inglés? ¿Sí? Ah, no, pero pues el chiste era insultar a esas estúpidas, ¿no? O sea, terminó la película, porque eran unas pinches posers, terminó la película y se quedaron ahí paradas, y nosotros queriendo salir y ellas ahí paradas estorbando. Me tuve que brincar, literal, el pinche asiento a la parte de arriba, y le digo a mi cuate con el que iba, mames, aparte de posers gordas y pinches estorbosas, pero así... Sin pinche ocultarlo, así se los grité en la pinche cara, ¿no? Y en la otra función que fui con Madame Toile, me hizo alarma, al final nos fuimos, y unas pinches posers de atrás, ¡ay! Le hablaron a Miss Marvel, Capitana Marvel, y luego ya nos íbamos parando para irnos, y otro pendejo, ¡es que Miss Marvel, Capitana Marvel! Acuérdate que esta es la parte, sí. Tiene derecho a estar atrasado 5 años pero, en sus cómics. Y del cerebro, al parecer. Acuérdense que estamos en la parte sin spoilers. A favor de ellos, antes ella se llamaba Miss Marvel. Sí. Marvel. Claro. Lleva muchos más años siendo Miss Marvel. Ya de ese pedo. Pero bueno, fíjate que de nuevo lo de la... Tavo me está recordando ahorita que mi teoría, no sé qué. Que yo decía, traje a colación el tema de la botana. Porque la teoría que tenemos Tavo y yo es que la gente lo hace para tomarse la foto y subir las redes sociales con la parafernalia que hayan venido en la dulcería ese día, ¿no? Entonces, y como que para la gente es muy importante ese pedo, o sea, como que no estuvieron en esa premiere si no suben la foto en redes sociales. Tenemos una amiga que es así. Es importante, ¿no? O sea, es un componente muy importante. ¿No viste el partido de la América? ¿Qué? La pusieron el día siguiente. Bueno, el partido de la América sí lo tienes que ver en vivo, entonces. Ah, okay. Bueno, pero es la misma idea, o sea, de que no mames, de que fueron a la película, se tomaron las fotos y valió madre la película. Yo, tomarse la foto con el muñeco tan, no sé, yo estoy de acuerdo con ustedes, perdón que los interrumpa un poquito, yo también estoy de acuerdo con eso, y como bien dicen, además, si compras la botana, que te compres el refresco, que te compres los nachos, que te compres las pinches palomitas, y te tomas la foto, pues aparte, regresamos a este pedo que andábamos platicando, que es la cuestión del poder o la imagen de poder, ¿no? Entonces dices, güey, yo tengo para irme a la Premier, tengo el poder adquisitivo para comprar mi pinche botana, y aparte pues tengo teléfono chingón y un servicio con el cual estoy evidenciando que estoy ahí, ¿no? Entonces es un poco como reafirmar esa imagen de status, de prosperidad y de estatus, como bien dice el doctor Gil, y a la gente le encanta porque son oportunidades fáciles para presentar un estatus, es un estatus muy fácil de conseguir. No es lo mismo que digas, aquí estoy en mi examen de tesis de maestría, no mames, ya tengo un grado, así de, a ver puto, vas... ¿No? Nosotros tenemos una amiga que es así, que es bien basic bitch. Y que básicamente fue a la Premier porque su novio la invitó, pero ella sabe de Marvel. No la invitó, güey. Ella lo presionó de manera pasivo-agresiva, en plan de, si no me invitas, vas a chingar a tu madre el resto del año. Pero bueno, ya sabes, ¿no? De esas tácticas femeninas culeras. Sí, ya sabes. No importa, amor, no quiero oír o como tú quieras. Si no quieres, te mato. Algo momento, así, ¿no? Momento, eso empieza a sentir conocido. Ay, me lleva el diablo. Pero bueno, esta chava es la típica basic bitch y no lo digo en mala onda, o sea, es mi amiga y la quiero mucho, pero sí es así como... Ajá, pero sí es así como de... Ay, pues es que a mí me gusta esto porque es rosita y bonito, ¿no? Y a mí me gusta esta mamada, porque, no sé, la película de La Bella y la Bestia, la que pasó hace poquito, la de personas, porque pues Bella y la Bestia, ¿no? Y yo crecí con Disney y siendo Disney, y la chingada, no es más, hasta su novio le mandó el video de Venom, el tráiler de Venom, y ella le dice, ¿y eso qué es? Y hasta me manda la captura de pantalla a su novio, así como de, no mames. Y le digo, mejor vete a platicar acá conmigo, güey. Yo le hice de Venom. Entonces... O sea, pero mucha gente va porque, pues, güey, pues no mames, es la película de moda y ni modo que no vaya a verla. Es que también hicieron todo el desmadre mediático bien cabrón, o sea, ya es de, no mames, la unión de todas las películas, o sea, todos los güeyes, o sea, no buscan tanto por que sea película de superhéroes, sino después de tantas películas de superhéroes que han tenido tanta y tanta boga ahorita, todo el mundo dice, no, pues la tengo que ver porque pues es la película que va a juntar a todos, sale el güey ese del escudo y el negro que vimos la semana pasada. ¿No? O sea, ni sabe ni cómo se llama, pero pues así está, güey. Mira, también hay que ponerlo en... Hablando de eso, precisamente. A ver. Estaba yo pensando y estaba platicando con Pedro, que de hecho lo puse también en el Facebook de uno de los güeyes, que realmente este tema incremental, es decir, ya hablando directamente de la película, de más grande, exactamente, más grande, más gente, todos juntos. ¡Una orgía! Entonces, es realmente mejor porque es más grande y más gente y todos juntos. ¿Realmente es mejor? Yo me estaba preguntando esto porque desde un punto de vista totalmente de narrativa de la historia, yo prefiero, la verdad, una historia, siempre me ha pasado, siempre prefiero una historia con un protagonista. De hecho, siempre me han preguntado, ¿cuál es tu superhéroe favorito? No, pues yo siempre, o sea, si me identifico con un superhéroe es con el Hombre Araña, y quien más leo es Batman y el Hombre Araña. ¿Por qué? Porque son, y me cagan las historias en donde convierten a Batman y al Hombre Araña a superhéroes de equipo, porque entonces ya no es lo mismo para mí. Yo necesito... engancharme de un protagonista. Por ejemplo, en Crisis en Tierras Infinitas, en el cómic me pasa mucho eso, que no tengo de quién engancharme. Sin embargo, en la novela de Mark Wolfman te enganchas totalmente de Barry Allen, porque realmente Barry Allen es el que está narrando todo lo que pasó en Crisis en Tierras Infinitas. Todo lo estás viendo a través de los ojos de Barry Allen, que me parece muy inteligente por parte de Mark Wolfman para la novelización de Crisis en Tierras Infinitas. Entonces, yo como que necesito eso y necesito tener esto que, como le dice Tavo, el arco de personajes, en donde tengo este protagonista que atraviesa toda una situación y sale diferente de esta situación, ¿no? A comparación a una situación en donde es eso, básicamente, se plantea una situación y cómo reaccionan una serie de personajes alrededor de esa situación. Pero ya no es una historia alrededor de un personaje, ¿no? Es una historia alrededor de una situación. Ajá. Entonces, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué prefieren? O por eso me refiero, es más o menos. Aquí ya, mira, mi novia Luisa ya está poniendo de que ya se quedó con la... Mira, yo lo veo así y siento que la ventaja que tiene Marvel en ese aspecto es que tienes un poco de ambos, que es también la ventaja del cómic, que en el cómic tú puedes seguir leyendo tus historias de Spider-Man y cuando tengas ganas lees el crossover, que como dices es una situación en base a un evento, pero si quieres ver crecer a tu personaje, pues lo puedes leer en Spider-Man y eso es lo que hasta cierto punto tiene el universo Marvel. Yo cuando salimos del cine, el Necro me dijo... ¿Es de tus películas favoritas del universo Marvel? Le dije, ¿sabes qué? Creo que ninguna de Vengadores entra ahí. ¡Hereje, quémelo! Porque las películas que más me gustan literalmente son los momentos en los que crecen los personajes, que son en sus películas personales. Mientras que estas otras películas te sirven para, pues, para verlos superarse a sí mismos de alguna manera, aunque, como dices, a lo mejor no a nivel de personaje, pero junto a los personajes que pueden ser los favoritos de alguien más. Entonces esto te sirve como para entretenerte a nivel como más, podemos decirlo, palomero, pero no por eso son malas. Ahí ahora sí ya me escucho. Ahí yo lo que creo es precisamente que estas historias te sirven no solamente para que veas un chingo de personajes peleando. Bueno, en Avengers 1 sí, pero el chiste es que también hace crecer el universo. Y eso también es importante, porque tu personaje se desarrolla en ese universo, ¿no? Entonces, si tú tienes a Spider-Man venciendo siempre enemigos en los vecindarios de Nueva York, pues tarde o temprano vas a decir, pues ya qué hueva, ¿no? O sea, por más que sea uno el buitre y dos el lagarto y tres el Doctor Octopus, y esto te ayuda a decir, mira, todo está conectado, o sea, y de pronto sabes que todos ellos están conectados porque algo va a pasar, ¿no? Y eso te ayuda a crecer no tu personaje, sino tu universo. Y eso también ayuda mucho a que el fan se sienta identificado con, no solamente con un solo personaje, sino con todo el universo completo, que a fin de cuentas es lo que quiere hacer, pues, las casas comiqueras, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Pues mis personajes vienen en un universo y entre más personajes te interesen de mis universos, más consumes y más dinero para mí. Pues yo creo que fue un respiro totalmente, aunque dice Mario que ya está chocado de eso, yo creo que fue un respiro porque ya tenemos el ejemplo de Amazing Spider-Man 2, donde prácticamente todas las historias de superhéroes en el cine repetidas y repetidas eran prácticamente lo mismo. El boy tiene su origen trágico, aprende a tomar sus poderes, se enfrenta a su villano, casi repite y repite lo mismo, repetíamos en la segunda o en la tercera película, y lo misma calca con otro personaje, pero esta vez lo mordió un alacrán radiactivo que nadaba en Xochimilco y... A huevo. Los temas, qué ingenioso estado, qué bárbaro, qué ingenio. El hombre alacrán. Anoten las ideas, putos. Yo también estoy de acuerdo. Ya le quitó el micrófono, Pedro. Yo también estoy de acuerdo con Mario. Igual. ¿De acuerdo con Mario? ¿Qué pasó aquí? Eres un clon, ¿verdad? No son de mis favoritas, excepto el... Va a parecer extraño, pero la que yo considero la tercera de Avengers, para mí esta es la cuarta en realidad, que es la de Civil War, a lo mejor porque le dio esa importancia a los personajes. Sí, es un eventote. Tiene uno que otro agujero a Ash Gold, que Mario se lo encontró y se lo agarró a Ash. Pero, de todas maneras, a mí me parece también muy importante la cuestión de los personajes. Y yo creo que aquí sí es uno de los peros. La situación está más importante que otra cosa. Aunque se pudo haber caído con tanto personaje y la película no lo hace. Y tampoco me parece que haya sido así como que la mejor de todas, que haya sido ese monstruo que esperábamos. Sí, es una película disfrutable, que me gustó, que está bien, pero bueno, pues yo en esa cuestión no le encuentro como que ese momento así de clic entre los personajes, y me quedó a deber esas interacciones un poquito, ¿no? Igual, Ya lo decía también Mario al inicio, como que es una fórmula que ya la están abusando, deberían de cambiarle un poquito más, deberían de arriesgarse. Yo creo que se agradecería ya en las películas de Marvel en este momento que comenzaran a intentarle cambiar un poquito a las fórmulas, ¿no? Como que ya están estableciéndose patrones así como que muy claros. Ah, es una película de Marvel, lo cual no tiene nada de malo, pero también arriésgate. O sea, creo que también en todo esto no es nada más un producto como quien come una hamburguesa, como quien come un baguette. Bueno, arriésgate un poco, ponle otros elementos, juégatela, coño. Y si no sale bien, no importa. Coño no quiere decir vagina para Pedro, aclarando. Ah, y Kevin Feige al día siguiente le hace casa a Pedro y quiebran todas las películas de Marvel. Yo diferiría un poquito en el sentido de que me parece que esta película precisamente es la que trata de romper más el molde hasta cierto punto. Y precisamente se arriesgan muchas cosas, ¿no? Digo, pues nomás hay que ver en qué acaba, ¿no? O sea, desde ese punto de vista creo que por ahí va la cosa, ¿no? Y en cuanto a lo que estaban diciendo todos, también coincido que está bien, están los personajes que habitan el mundo, ¿no? Y como dicen, en la historia, en la narrativa, no importa que sea cómic, libro, videojuego, película, pues lo importante es el personaje, ¿no? Pero aquí Marvel ha hecho este juego tan interesante de, ok, vamos a hacer películas de los personajes y vamos a hacer películas del mundo, ¿no? Y las películas, como dicen, Vengadores 1, 2, Civil War y esta, son películas más bien acerca del mundo. Yo, por ejemplo, me quejé amargamente cuando anunciaron Vengadores 2 que iba a ser Era de Ultron, porque pues ya habíamos visto el final de Vengadores 1, a Thanos. Y yo dije, yo quiero a Thanos. Yo lo quiero. Lo quiero ya. Lo quiero ya. ¡Ay, y, Goldo! Y de pronto, Y de pronto, cuando vi Era de Ultron, pues yo creo que tal vez no todos estuvimos tan fascinados con la película. Pero yo no me imagino el universo como está ahorita, películas como Thor, como Capitán América, como Iron Man, y esta en particular y la narrativa que me parece tan interesante, sin los eventos de Ultron. Son bien importantes, sí, porque precisamente los quebraron y te da la estructura para la narrativa de esta película. Porque la gran bronca es precisamente que el conflicto está más acentuado porque están divididos. Sin Ultron no tienes eso. Complementando un poquito tu opinión, amigo, me recuerda un poquito a en los cómics Avengers Disassemble. Uh-huh. O sea, obviamente ya sin el motivo del momento, pero sí el sabor de boca que te queda con los Vengadores completamente separados, ¿no? Que no se hablan entre sí, con esas crisis de vez que perdimos a Hulk, y es que tuvo estas situaciones que se escaparon y que estamos completamente divididos, ¿no? Y obviamente ya completado con el Civil War, pues sí te quedas de, híjole, quizás no es el mejor momento para enfrentar una crisis universal. ¿No? Y eso es entretenido que tienen más de una sola capa, no es así como que llegó Thanos y ya vamos a unirnos todos, ¿no? Sino, como que no quiero llamar a fulano por eso. Mm. Que a final de cuentas sí deja una ligera capa de personajes, y es la razón por la que estamos viendo las películas, porque dices, ahora qué chingados van a hacer, ¿no? Están peos, y por suerte no hacen algo específicamente para niños, que sería, pues ya, que se olvide todo lo que salió en las películas antes, que es lo que tendía a pasar antes en las películas de superhéroes. Entonces, en ese punto a mí sí me cumplió un poco, y también hay que pensar, a mí lo que me llama la atención de esta película, el otro día había visto un tweet de Smash Magazine, que son los que ahora manejan Televisa, y estaban preguntando que qué edad tenía la gente cuando vio el primer Iron Man, y yo me puse a pensar, pues yo tenía 26 años, pero la mayoría de los posts advertían de personas de 8 a 10 años, o sea, es gente que realmente toda su infancia y su adolescencia han vivido con estas películas, entonces para ellos realmente esto es lo más grande que ha ocurrido en la historia del cine, y es algo con lo que crecieron literalmente. Para mí es algo que viví ya en mi vida adulta y ya, ¿no? O sea, no es como un Star Wars, que para mí, para mí se llama más Back to the Future, pero yo crecí en los 80s, o sea, no crecí en los 70s. Es que Madame Tole puso una cara de ¿cómo osas? Traición. Bueno, nunca he dicho que soy súper fan de Star Wars. A mí personalmente me marcó más Matrix, ¿no? Pero sí son opiniones de cada quien, claro. No. Sí. Pero estos chavos realmente han crecido con el Marvel Universe. Y para ellos, o sea, yo creo que si esta película se hubiera tardado 4 años más, tendríamos paros de oficina completos para que la gente fuera a ver la pinche película. Que es a lo que estamos llegando, ¿no? Lo cual sí pasó con el episodio 1. Sí, porque ya están más rucos los fans de Star Wars. Estamos. Oye. Estamos sí. Más rucos. Ya lo dije. Definitivamente, yo creo que es ya un tema de preferencias. A mí en lo personal, esta película, ya que Pedro entró en decir qué le pareció, a mí lo que me parece algo que para mí es una cosa que yo nunca había visto y que podría decirle así como que ¡ay, es pinche histórico, no mames! O sea, es que realmente estoy viendo un evento de cómics como Crisis en Tierras Infinitas. Realmente estoy viendo esa fórmula en la pantalla, o sea, me está pasando como cuando vi El Señor de los Anillos. Sí. Igual, cosas que yo nunca creí ver en una película. Y eso es lo que realmente más me impresiona de esta película y más me deja esta película, que es algo, es un tipo de historia que yo nunca creí ver en el cine. Importante de todo es que me parece que lo hicieron muy bien. Te guste o no la fórmula de los eventos de cómics, lo hicieron excepcionalmente bien. Sí, es un muy buen evento de cómics. Sí, totalmente de acuerdo. La sensibilidad de que no me gusta el humor, la película tiene demasiado humor, como ciertos pendejos que cuyo nombre empieza con P y termina con Pedro. Y pero no, la gente, o sea, el humor, por ejemplo, es algo ya de fórmula que tiene Marvel, que yo pues ya lo espero, o sea, no es algo que me sorprenda para nada que la película tenga humor, inclusive en momentos en donde a lo mejor puedes decir, no va para nada que en ese momento haya un chiste, ¿no? Y pues lo ponen porque pues es como en Bambi, güey, cuando... El otro día estaba viendo cuando le matan a la mamá a Bambi, la escena que sigue son pajaritos, güey. sí, me acuerdo. Pinche película. Alivianar el pedo de la escena trágica. O sea, es mantener el tono de la película. Güey, es como si fuera pizza sin pepperoni. O con pizza con Pepsi, ¿no? Sí. Pizza con Pepsi. Luego llamarás un taxi. Y entonces... Mientras vas al otro, al Oxxo. No es tanto como dice Tavo, porque a Tavo le encanta el humor. A mí realmente, yo no tengo una preferencia, sí hay partes en donde digo, aquí no va, pero la verdad, a mí no me molesta, y la verdad, la realidad es que lo espero porque sé que es la fórmula de estas películas. Güey, te estás entonces, no me sorprende, no me sorprende. Entonces, creo que ese es el punto para mí con esta película. A mí me encantó por eso, porque es una cosa que nunca creí ver, inclusive que si me hubieran dicho que tantos personajes hace 10 años, si me hubieran dicho que yo iba a ver una película con más de 15 personajes de Marvel, de los cómics, todos interactuando y que el villano iba a ser Thanos, yo nunca lo hubiera creído, nunca lo hubiera creído hace 10 años, me hubiera dicho, no mames, es imposible. O sea, estaba yo pensando, cuando estaba viendo la película, estaba yo pensando, yo de niño fui a ver Querida encogía a los niños. Y para ver Querida encogía a los niños, una película de Rick Moranis, que estoy seguro que todos los escuchas han visto. Qué bueno. Mendigos rucos. Pero es una película en donde un científico diseña un rayo encogedor y sin querer sus niños se encogen y ellos no se dan cuenta. Entonces, por azares del destino, los niños quedan en un tazón de cereal que se está comiendo Rick Moranis. Bueno, para hacer esa escena, estos güeyes tuvieron que construir literalmente una alberca, llenarla de líquido blanco y hacer un escenario en forma de cereal, de chirio, que se viera totalmente, porque no había manera de hacer estas cosas. Actualmente, lo que me confirma esta película es que se puede hacer lo que sea en el cine. Sí. El límite es la imaginación. Punto. Güey. El límite es la imaginación. Yo quisiera comentar una cosita ahí, nada más como para ampliar la idea que tienen, así de rápido. También hace como 2 días, por ejemplo, me puse a ver X-Men Apocalipsis, la última más reciente película de la serie de X-Men. A nosotros nos encantó. A mí me encanta, yo adoro todas las pinches películas de X-Men, ahorita el Necro me está viendo feo porque a él le cagan todas, pero es que está bien pinche amargado. Están bien pinches mal hechas, yo qué culpa. No, la neta es... Hasta Logan la detestaste. ¿No te gustó Logan? Ah, no, Logan es la única que está bien hecha. Porque es con hombres X1. Es que es, güey, es bien sad. Bueno, a lo que yo iba es, estoy totalmente de acuerdo con este concepto que están diciendo de que ahora ya todo es posible por el aspecto tecnológico. Porque de nuevo, si ves las películas, las primeritas de X-Men, ¿qué hacían? Te decían, es que le vamos a dar un enfoque más serio y realista a la franquicia, porque el cine es un medio más serio. Y dices, no es cierto, lo que pasa es que no hay manera de representar el cómic tan fielmente. Entonces, wey, si eres más realista, es más barato. Güey, no te vayas tan lejos, haz de cuenta que hace como 10 años, cuando tuvimos Galactus en el cine, fue una nube porque los de güeyes que van al cine, no, según que no se le iban a tragar. Exacto. Con pantalones morados, con casco en el espacio. Con un casco pendejo. Planeta. A vos tiene que ser una nube que incluye todo. También exacto. Y bueno, y también porque esas películas pues devienen más como del universo Ultimate, que a su vez es una como adaptación de las películas. Para millennials. Exacto, para millennials. Bueno, para lo que voy es que de pronto estás viendo X-Men Apocalypse y te das cuenta de que es muy fiel a los cómics que, por ejemplo, yo leí en los 90, ¿no? Entonces dices, ya sale Psylocke con su trajecito de Psylocke, con la espadita, o sea, ya la situación es muy muy cercana a la estética del cómic, pero porque tecnológicamente hablando ya tienes la posibilidad de hacerlo, ¿no? Y de pronto dije, pues qué rico, porque ya por fin estoy viendo a Psylocke en traje de esa baño. Película de X-Men que yo quería ver hace 10 años, que me dieron otra que me gustó, pero ahora la sigo viendo y me siguen gustando y me gustan más. Claro, no, ahora... A lo mejor a mí, yo creo que por eso me parece esta película buena, seca, no es de mis favoritas de universo Marvel, porque esa sensación, de ese universo cinematográfico de Marvel, esa sensación que dice Mario así de shock, a mí me terminó pasando una vez que yo estaba pues con mucha hambre ahí pidiendo unas gorditas y plátanos rellenos fritos. Qué rico. Ay, sí. No mames, el plátano frito relleno es bien sabroso con su lechera. Y de repente veo la televisión, o sea, que veo una televisión, y ya normal, pero de muy buena definición, la película de Winter Soldier, y yo dije, ay cabrón, o sea, estas cosas, yo verlas en una televisión y que se vieran así de bien, y ver al Capitán América y este cuate volando, y, o sea, para mí de niño hubiera sido, ¡oh! O sea, casi me hubiera dado el paro cardíaco ahí de ver esto, ¿no? Entonces creo que ese momento fue cuando yo más me impresioné hasta dónde habíamos llegado, donde... Y creo que de ahí todo ha sido bajo un pan. Bueno, pues la verdad, Pedro, yo es que sinceramente, Pedro, sin mirar exactamente es lo que yo iba a decir. O sea, definitivamente algo se te murió por dentro. Sí. Si esta película no te causó ese asombro y esa emoción. ¿Están ustedes de acuerdo, Saga Foto? Sí, totalmente de acuerdo. Y es Joto. Y es Joto. ¿Quién? La neta, o sea, es que de veras, o sea, es Joto, tienes que tener ya una sensibilidad muerta. Hacia ciertas cosas, güey, o sea, ya se te murió ese pedo, ya maduraste, ya pasaste esa etapa, güey. Madurarlo, por decirlo. La época de asombro ya se quedó atrás. Pero ya pasaste esa etapa en la que estas cosas te causan esa emoción, güey. Entonces, fíjate que yo creo que en gran parte a mí esta película yo le tenía reticencia, porque el cómic no me, el cómic de Gauntlet no es mi favorito. Exacto. No, la verdad es muy malo. Es malón, es muy aburrido. La neta, o sea, me estaba diciendo, pero yo ni me acordaba que George Pérez dibujaba el parte de Infinity Gauntlet. Pero la verdad es que no parece George Pérez, lo siento, pero ese no es George Pérez, ese no es el George Pérez de Infinity Crisis, o sea, de Crisis en Tierras Infinitas, o sea, ese George Pérez no es el George Pérez que yo conozco, es un George Pérez tratando de imitar otros estilos. Y el otro güey que se me olvidaba cómo se llama, que se llama Ron Lim, que es un güey que yo lo leía muchísimo en Ultimate Spider-Man, una revista que se llamaba Ultimate Spider-Man. Esto fue mucho antes de que Ultimate Spider-Man fuera caricatura y fuera, o sea, era una revista gruesa. Ay, cómo le gusta a Pedro. Ay. El hombre araña que vendían y era trimestral. Spider-Man Unlimited. Spider-Man Unlimited, exactamente, perdón. Totalmente de acuerdo, mi querido Pedro. Pero esa de Spider-Man Unlimited la dibujaba Ron Lim. Y desde ahí me cagaba este pinche de y luego viendo el Infinity Gauntlet también, o sea, me gusta el dibujo de Infinity Gauntlet. No trago ese dibujo. Este pelo de las mujeres todo acá, pinche crepe acá, Mendy. Como permanente, ¿no? Como permanente, güey. No, o sea, no soporto el dibujo. Y desde chico me pasó, o sea, Tanto que Infinity Gauntlet es de mis trades que tengo, que he leído menos. De mis trades de esa época que he leído menos. A mí... No, que me gustaba mucho. Entonces, eso me pasa con, me pasó con la película, que tuve reticencia por la historia. Ahora, a mí es bien curioso. Yo hace poquito, porque pues compré la nueva edición, que me gustó mucho, se ve muy bien. Y aparte luego ando prestando y regalando cómics. Ah, pues presta, ¿no? Y regálanos unos. Sí, a huevo. Cuando quieran. Ahorita vamos, oh, chinga. Hoy en el Saga Podcast, el Tribunal de los Supergüeyes regala cómics. Este... Pedro regala cómics. Pedro le presta a Saga Podcast. Eso sería más atractivo. Ah, bueno, ay, va. Ay, no creo. Entonces, bueno, la cuestión está en que... Ahorita no, joven. Lo volví a leer y claro, sí hay cosas que ya se ven bien. Por ejemplo, en lo palabrudo que está, que sí, hay otras partes en las que la secuencia sí se nota como que, bueno, ya actualmente es más dinámica la cosa, pero en general hubo varias ideas que me gustaron mucho, que no las recordaba tan claramente, y que la verdad dije, oye, esto está bueno, bien hecho. A mí, no sé, Infinity Gauntlet me gustó más ahorita que lo leí y redescubrí varios detalles, aunque sí, acepto, hay ciertas cosas que ya no están, digamos que, tan actuales en cuanto a narrativa, en cuanto al exceso del texto, pero se me hace un buen cómic. Mira, yo lo que estaba leyendo, yo lo leí también hace como 2-3 años, apenas Infinity Gauntlet, pero ¿sabes qué? A mí se me hace como un cómic un poquito anacrónico. O sea, como dicen, tiene diálogos muy amplios al estilo antiguo de lo que normalmente cuando ves, no sé, una serie de tele moderna y que se está parodiando a los diálogos de cómics, tiene ese tipo de diálogo que es aún muy de los 70s, 80s, donde los mismos superhéroes están describiendo lo que hacen en las viñetas. Pero es sorprendente para hacer un cómic que ya es oficialmente de los 90s. Entonces no sé si el problema fue que a lo mejor hicieron y prepararon ese cómic desde el 85 y se quedó en el tintero 7 años. Pero sí se siente que para su época fue raro. Yo siento que la única razón por la que Infinity Gauntlet es llamativo es que la historia se prestó para los juegos de Capcom. ¡A huevo! Porque sí. A mí me pasa mucho que yo revisaba el Wizard, la revista, y buscaba sobre el Infinity Gauntlet por aquello mismo de los videojuegos de Marvel de Capcom. Y nunca encontraba Infinity Gauntlet ni Infinity War en las guías. Decía, ¿por qué esto no está? O sea, ¿qué no existió? ¿O está tan malo que nunca lo han puesto en listas? Está re barato. ¿O qué? ¿O por qué no salía? Entonces, para mí era como un misterio, porque creía, ¿ese es un cómic que sí existió? ¿O qué demonios? Y hasta hace poco que Televisa lo decidió publicar. Pero cuando lo vi, como dicen, sí se siente raro. O sea, como que ella quiere hacer Crisis en las Tierras Infinitas, pero realmente pues, no le llega. Yo que sí lo leí en su tiempo, lo que pasa es que fue un cómic que sorprendió mucho, o sea, sí. Nadie se esperaba que tuviera el éxito que tuviera, y a mí me encantó porque yo en particular estaba leyendo el Silver Surfer y de repente así, sin ningún anuncio en ese tiempo, ni nada, ni que te dijeran, pues yo vi que Thanos tenía este superpoder de las gemas y le estaba partiendo su mandarina en gajos al Silver Surfer, y yo dije, bueno, a ver, ¿cómo lo va a resolver? ¿Cómo va a salir de esto? Cuando de repente, en el número de aniversario especial donde va a pasar algo importantísimo, y dije, ahora sí le va a ganar a Thanos, no, le parten su mandarina en gajos todavía más a Silver Surfer, y sale así como perrito golpeado llegando a la Tierra, y continuarán Infinity Gauntlet número uno, y yo así que, ¿eh? ¿Y esto qué o cómo? ¿Por dónde? O sea, y de repente sí salió el así es como sale este número, sin ningún anuncio, sin ninguna... publicidad así como que muy grande, y creo que por eso tuvo esta trascendencia que tuvo, porque nadie se lo esperaba y porque sorprendió a mucha gente. Se vendió el doble o el triple, no se vendió así como que en cantidades enormes, pero se vendió mucho más de lo que la compañía esperaba, y es más, por eso le hicieron las continuaciones, que esas sí fueron empeorando cada vez más. Como las guerras secretas, ¿no? Yo lo, fíjate que yo lo leí ya en trade, yo ya lo leí ya después del hecho, y realmente lo que más me llamaba la atención era el morbo de ver, a ver, spoiler, cómo se mueren todos, porque pues en el cómic Thanos mata al Capitán América, a todos los mata de formas diferentes, y... esto es lo que yo ya sabía, que eso pasaba en el cómic, y yo quería verlo. Eso es lo que realmente yo creo que esa es la fuerza que empuja a Infinity Gauntlet. El hecho de que Thanos los mata a todos, yo creo. ¿Qué te parece si ahora sí ya llegamos a esa parte donde comentamos la película para poder hablar de spoilers? Va, claro que sí. Va, entonces aquí la maldad se echa un rapidín. Aquí, ¡ay! Un rapidín de cómo fue la película. Esto es spoiler full, señores, spoiler full. Spoiler full. Órale, maldad, haz tu trabajo. Por eso le pagamos. No me paga. Ah, de nuestra amistad. Pagarle. Bueno, no va a ser así muy lineal porque de hecho hasta la película como que se brinca un poco eso. Yo les comentaba, a mí me recordó un poquito otras películas, particularmente las del director Roland Emmerich, que hizo El Día de la Independencia, El Día Después de Mañana, en los 2012, que son estas películas de desastres en las que un montón de personajes andan haciendo cada quien lo suyo y al final de alguna manera las historias convergen, ¿no? Entonces siento que aquí Infinity War tiene algo similar. Y entonces, bueno, a lo que vamos es... Pues empieza la película y empieza de trancazo justo donde se acaba Thor Ragnarok. Thanos pues ya se diezmó a los asgardianos que habían huido, bueno, precisamente de Asgard después de ser destruido. Y dice, bueno, pues yo sé que ustedes tienen el Tesseracto. Y bueno, claro, pues se lo había llevado Loki, ¿no? Loki se lo entrega para que no mate a Thor. Loki se muere, clásico, porque pues lágrimas. Siempre se muere Loki. De algo se tenía que morir, muere ahí ante la súplica de todas las chicas en la sala que decían ¡no! Porque estaba muy guaperras el güey. Pero bueno, entonces ahí la historia toma varios rumbos y cada uno de los personajes, hay como varios equipos que están funcionando, ¿no? Por un lado, Heimdall pues logra mandar a Hulk a la Tierra para que les avise, oigan, ¿saben qué? Viene Thanos, está encabronado, está buscando a los gemas del infinito y esto ya se va a acabar. Inmediatamente el Doctor Strange, Spider-Man y Iron Man se enfrentan con la Black Order que dicen, pues venimos por la gema del tiempo. Oye, hay... a mí me encanta la escena donde cae Hulk y dice, Thanos jodidos todos. Tú la viste doblada. Le gusta doblada, muy bien. Aquí la gente se prendió cuando después el Doctor Strange dice, ¿quién? Y nada más aparece el título, Infinity War, motherfuckers. Y todos los niños ratas se levantaron a aplaudir. Sí. Pues, bueno, yo mira, lo vi. Digamos que la primera que yo vi también. Una función tan naca. Varios niños ratos nos levantamos aplaudiendo. Ah, ching. A ver, Pedro, es importante decirle a Pedro cuál es el concepto de niño rata. Es que él es chavorruco rata. Exactamente. ¿Semos? No, yo rata sí no soy. Chavorruco sí, pero ahí sí rata no llegó, ¿eh? Explícale al amigo Pedro qué quiere decir el niño rata, porque él no sabe. A ver, sí lo sé, lo que pasa es que lo que estaba dando a entender, coño, si el aplaudir te vuelve niño no, rata. Pues, no, pero es que aplaudes en el teatro, no en el cine, ¿o sí? Pues bueno, ¿sí? El aplaudir es una forma de expresar tu aprobación o tu gusto. Es una costumbre muy gringa lo de... Ajá, sí, pero nosotros aquí en México normalmente lo hacemos como una forma de gratificar a las personas que hicieron nuestro entretenimiento, ¿no? Pero en el cine es medio chungo, medio tonto, porque bueno, pues estás aplaudiendo una pantalla, ¿no? Una grabación, digamos. Entonces, yo lo noto más bien aquí en nosotros es de, miren, soy bien culto y soy bien chido y voy a aplaudir bien padre para que todos me vean cómo aplaudo. Digo, en general, no toda la gente, ¿verdad? Yo soy de los que luego aplauden y gritan y dicen pendejadas. La verdad sí soy bien pinche escandaloso en el cine. No, va. Tavo también, Tavo por ejemplo, nada más que Tavo es diferente, porque Tavo simplemente lo que está pensando lo dice mientras ve la película. Entonces dice, de repente dice Tavo, caca. Qué mal pedo, ¿eh? La maldad sería muy feliz de tenerlo a su lado, ¿eh? En el cine. O de repente ves que agarra su mano, porque el güey está así, acostado con la espalda, sentado con su espalda, chupando a modo de biberón, un Peñafiel Light que metió pirata al cine. Uy. Esto qué elegante. Entonces, estás ahí sentado con la espalda chupando su biberón, que es un Peñafiel Light, porque pues está a dieta el cabrón. Y entonces en ese momento saca su mano y entonces le extiende su mano hacia la pantalla como queriendo agarrar algo, como si estuviera viendo aquella película del Capitán Tío o esas películas pedorras de 3D, ¿se acuerdan? Ajá. Tiburón sí. 3D o etcétera, ¿sí? Y así como que, ¿qué pido con Tavo? Está, y de repente deambula el cabrón así. Entonces, y de repente, puto. Pero bueno, entonces, yo soy diferente. Yo sí grito y de repente aplaudo y todo así. otro lado y me volteé a ver con cara de chinga tu madre, de regresar a la mente. Con el pinche celular. Sí, sí. Ver una película junto a los supergüeyes es toda una experiencia. Qué bueno que me dicen para jamás ir con el al cine con ustedes. Jamás. Nuestro amigo Rochín nunca quiere ir al cine con nosotros por eso, porque a él le gusta estar en su zen. A huevo. Ver la película solo. Es mamón como la maldad. No, yo también soy muy mamón en ese aspecto. Yo soy muy escandalosa. Su karma, porque el güey tiene una niña de 3 años y le tiene que chutar las películas con la niña. Entonces, pinche karma, pinche gordo de mierda que lo que estás oyendo. Bueno. Bueno, pues yo soy igual. A mí me gusta estar en silencio y disfrutar la pinche película. Y si se ponen a hablar, neta, me caga. Que estén hablando y prendiendo el teléfono y todo ahí diciendo, no mames. Ahora, a mí, yo creo que cuando, no soy de los que aplauden, pero ahorita en esta premiere sí me dio por aplaudir, por dejarme llevar, por lo que estaba sintiendo la gente. O sea, como que era un momento en el que, por ejemplo, cuando estábamos viendo la película esta de Dark Knight Rises, cuando de repente llega Ra's al Ghul. Qué molesto existe en esa película. Escuche nuestro episodio. Bueno, cuando llega Ra's al Ghul y le dice y aparece y le dice Bruce Wayne, ¿no que estabas muerto? Y todo el cine, ¡ah! O sea, porque es una referencia a los cómics, ¿no? ¡Spoiler! Ajá, y este... Ya estamos en el... Exactamente. Pero bueno, que ya saben, lo ocurrente. No, pues es que estamos hablando de spoilers, la ve, estás spoileando películas como King Kong se muere o cosas así. ¿Cómo? ¿Incluso se muere? ¡Oh! Bueno. ¡Chinga tu madre! ¡Chalalalala! Eso estamos aburriendo. Bueno. Sí. Ahora, yo lo que sentía era como que era una complicidad de ¡ay, esto nos está gustando, esto lo estamos disfrutando! O sea, no era para reconocer a alguien, era como que simplemente pues todos, esta bola de fanáticos, estamos disfrutando y nos está gustando ver estos momentos o ver estas, por ejemplo, las letritas de que dicen Infinity War, qué bonita tipografía, no mames, se mamaron. Pero yo, por lo menos el primer momento que sí recuerdo haber aplaudido es cuando sale por primera vez el Capitán América, que primero está así en la oscuridad y que de repente sale a la luz, pero ¿qué estaba pasando en ese momento en la película? A ver, maldad, ¿qué estabas haciendo? A ver, voy a tratar de hacerlo súper sintético, de nuevo, para no narrar todo el pedo, ¿no? Entonces, llega Hulk. Llegan estos cabrones y dicen, venimos por la gema, entonces se arma el primer equipo. Spider-Man, Doctor Strange y Iron Man, que se pelean con uno de los chalanes de Thanos, y literalmente salen disparados al espacio, porque este güey atrapa al Doctor Extraño y dice, pues ya me voy a Titán, esta luna de Júpiter, si mal no recuerdo, que según es el planeta natal de Thanos, ¿no? Sí. Eso no lo dicen en la película, eso lo sabemos solo los chicos. No, en la película, de hecho, es un planeta bien lejos, o sea, no es la luna de Júpiter. Bueno, es otro planeta, pero que se llama Titán, ¿no? Por eso es Thanos de Titán. Bueno, entonces... Como el refresco. Ajá, exacto. Entonces, cuando pasa este desmadre, pues se ve a Vision y a la Bruja Escarlata, que bueno, ya se fueron a vivir en Europa para vivir su romance inter máquina especie. Es que en Europa son más abiertos para esas cosas. Ajá. Ashgoldo. Exactamente, ¿no? Y les dicen, chin, en la madre, nosotros tenemos otra de las gemas, tenemos la gema de la mente, entonces estos culeros van a venir por nosotros. Y dicho y hecho, van por ellos, ¿no? Ahí Pijasello ¿dónde viven? En Edimburgo. En Edimburgo, digamos. En Escocia, perdón. Ajá. Eso. Y entonces ahí se arma el segundo equipito, que es Vision, Scarlet Witch, la Viuda Negra, el Capitán América y Falco y War Machine, que dicen, güey, tenemos que proteger esta gema. Y la única manera es, pues vámonos a Wakanda, porque ahí están los medios para poder destruirla, ¿no? Y se les une Hulk. Y salvar a Vision. Y claro, se les pega Hulk. Entonces ahí tienes tu segundo equipo de Vengadores. El tercer equipo es el de los Guardianes de la Galaxia, que recibe la llamada de emergencia de los Asgardianos. Y dicen, bueno, pues vamos a ver a quién salvamos y si sacamos un varo. Y se juntan con Thor, que es el único que sobrevivió al desmadre. Y que les dicen, no mamen, este güey mató a mi hermano, estoy muy encabronado. La neta, lo único que yo quiero hacer es matar a Thanos. Y la única manera de hacerlo, pues, es crear la máxima arma asgardiana, el Stormbreaker. Y para eso pues tengo que ir a donde se forjó el Jolnir, ¿no? Entonces su idea es, yo voy a ir a buscar el arma máxima, ¿no? Y se le unen Groot y Rocket Raccoon. Y ese sería el tercer grupo. Y el cuarto grupo son el resto de los guardianes. Que se unen después al primer grupo. Bueno, espérate. Ajá, el resto de los guardianes dicen, ah, cabrón, esto de las gemas del infinito y de Thanos se está poniendo muy mamón. Vamos a buscar la gema de la realidad, el Ether, que sale en Thor 2, porque es la única que sabemos dónde está. Y si llegamos antes que ella, pues igual y podemos detener a este pendejo, al Thanos. Pero pues se les adelanta y les roban a Gamora, ¿no? Porque Gamora sabe dónde está la última gema, ¿no? Que es la gema del alma. Y entonces, pues la historia se va por todos esos flancos, ¿no? Wakanda, que están tratando de salvar a Vision. El Doctor Strange, Iron Man y Spider-Man, que dicen, bueno, vamos a ir al mundo de Thanos, pues vamos a emboscarlo allá. Thor y Rocket Raccoon, que dicen, bueno, nosotros vamos a ir a buscar el arma máxima. Y los guardianes, que dicen, bueno, pues nosotros vamos a tratar de detener a Thanos por nuestra cuenta, ¿no? Y que, como dice el Graf, al final se unen con el equipo de Iron Man para pues, que haya un montón de pijas ahí. La verdad, ya nomás para terminar, bueno, obviamente Thanos pues se los chinga a todos. No mames. A todos. Y al final pues todo acaba en bueno, al menos acaba Thanos pues yéndose a Wakanda al ir por la última gema y pues matando a la mitad del universo y todos quedándose con cara de ¿what? A ver si es cierto que estamos tan cabrones. A ver. Vamos a decir cada quien una gema del infinito. Te la voy a poner fácil al amigo Tavo. Primero, tú empiezas, Tavo. El Tesseract, la del espacio. Ok. Ahora, Sagarius, otra gema. El ojo de Agamotto es la del tiempo. Muy bien, Pedro. La de la mente, que es la de visión. Ok, muy bien. ¿Qué otra? La de poder, que era la que tenía anteriormente el coleccionista. No, bueno, no. Fue la que consiguieron y se tenía el coleccionista, la consiguió Star-Lord. Y se la quedó el Nova Corps y valieron ver. Sí. La del poder la tienen los Nova Corps. Sí. A ver, la del alma, que era el primero el cubo cósmico y que bueno, pues sí. No. No. La del alma es la que yo no sabía qué pedo, cómo iba a suceder en la película. La que está porque es la que tiene Adam Warlock en su frente. Entonces, es la única gema que pues no se sabía qué pedo con ella. Y pues literalmente la película se saca la gema del alma de la mano. Del culo, por favor. Por cierto, yo quería hacer una notita al respecto de la gema del alma, porque ya ven que pues hubo muchísima especulación de ¿y dónde está la gema del alma, no? Y la verdad, yo me la pasé un buen rato pendejeando a todo el mundo que pude, porque, por ejemplo, si ustedes, bueno, claro, vieron Thor Ragnarok, ya ven que, por ejemplo, ahí Hela toma la llama eterna y revive a todo su ejército, ¿no? A su lobo y a todos estos güeyes. Al Fenrir. Y por la nueva codificación de los colores de las gemas, la gema del alma es anaranjada. Sí. Como yo estaba, o tenía muy presente la gema, por ejemplo, del videojuego de Marvel Super Heroes y que su poder era recuperarte vida, yo dije, ¡ah, para de mamar! La flama eterna es anaranjada y literalmente revive gente. Dije, ahí está la gema del alma. La gema del alma es la flama eterna. Y luego la gente, no, ¿dónde estará la gema del alma? Y yo ahí ponía en todos lados los comentarios, ¿cómo serán pendejos? Es la flama eterna, ya salió. No, es que quién sabe yo. Ahí está, es la puta flama eterna. Y al final, no era la flama eterna. Era esta que estaba guardando el Red Skull. Y yo, sí, ya, huevo. ¿Neta? ¿Qué pintas hace el Red Skull ahí, güey? Me parece mucho mejor que lo que tuvimos en la película, porque literalmente la gema del alma fue para mí una decepción total. Yo quería ver realmente qué iban a hacer con este concepto de la gema del alma y realmente no hicieron absolutamente nada. O sea, no. Los escritores con la gema del alma no se metieron en pedos porque simplemente es el concepto más abstracto de todas las gemas del Infinity Gauntlet. Sí. Entonces, realmente estaba muy difícil hacer la gema del alma, y empezando porque en los cómics no tenían una base, porque pues, como dijimos hace rato, está en la es la gema que constituye a Adam Warlock. Entonces no, realmente se la manga de que Gamora, en su búsqueda por la gema de poder, también encontró un mapa hacia la gema del alma. Y esta manera en que Thanos encuentra la gema del alma gracias a Gamora. O sea, en esta película, Thanos, a pesar de que me parece un muy buen villano, porque creo que es definitivamente el único constante en toda la película y al único que realmente vemos una historia clara a lo largo de la película. Es el único que tiene principio y fin en la película y tiene una motivación muy clara como, como personaje en la película. Thanos sabe muchas cosas simplemente porque las sabe. Y esto lo encontré a lo largo de la película y esta es mi gran queja en contra de Thanos como villano, como lo presentan aquí en, la, en forma de película. Este Thanos sabe muchas cosas porque las sabe. Sabía que tenía que atraer a Gamorra a este planeta Nowhere simplemente porque sabía. O sea, sabía que Gamorra tenía un mapa hacia la Gema del Alma. Y luego, cuando encontramos esta Gema del Alma, resulta que ahí está Calavera Roja, el Red Skull, que pues... No tenía nada que ver. No tenía nada que ver, güey. Ni con la gema siquiera. Una manera de insertar a Calavera Roja de nuevo en el universo Marvel, en el universo cinematográfico de Marvel. Pero realmente, a menos que lo expliquen después en otra película, no le veo ni pies ni cabeza. No. Sinceramente. Pero sí, todos se emocionaron al verlo. Pero sí, todos. ¡Ah, su puta madre! Ahí me dio un cierre. Ahí me dio un cierre. No. ¿Qué pedo con esa aparición? ¿Y qué pedo con su trabajo como el que dirige a Thanos? Es una tontería. No, vaya, no le encontré ni pies ni cabeza. Y mira, después, yo, déjame, abordo tantito algo. Yo te comento, yo lo que pensaba que iba a pasar cuando vi la sombra ahí entre la capa y todo eso, dije, no mames, a huevo que es Adam Warlock, ¿sí? Y ahí está la gema del alma, y va a ser el pretexto, y a lo mejor se va a enfrentar, o va a valer verga porque ya tiene casi todas las gemas, pero que salió Calavera Roja, yo dije, güey, ese güey, ¿qué hace ahí? Es un nazi, ¿dónde ganó sabiduría? ¿Cómo sabe los mecanismos de la gema? ¿Cómo sabe el intercambio? ¿Cómo sabe el pedo? Lleva 60 años ahí. Sí, no tiene nada que hacer, pobre cabrón. Por eso, ¿y quién se le apareció? ¡Qué aburrido! ¿Se le pareció que Stan Lee le dio el manual de cómo ser el anfitrión o qué pedo, güey? Honor a la verdad, Red Skull desde Capitán América ya sabía del Tesseract. Y era un elemento mágico musical. Y porque quieras o no, también se sabe que los nazis eran muy, muy estudiosos de lo esotérico. Sí. Bueno, a ver. Por lo menos ahí tenemos esa explicación. O sea, en Capitán América tenemos una explicación clara de por qué Calavera Roja sabe del Tesseract. Porque pues toda esta arqueología mezclan este tema de estas leyendas de que los nazis tenían una división que buscaba temas de oculto, temas cosas ocultas, y pues lo mezclan con esto de que pues encuentra estas ruinas en donde ve el Yggdrasil, el árbol de la vida y el árbol del universo, ¿no? Y ya él sabía estas cosas, ¿no? Pero ya de ahí a que simplemente aparezca en este lugar metafísico en donde se encuentra la gema del alma, en donde está tan metafísico el lugar que en cuanto Thanos avienta a Gamorra y la mata, qué bonito sentí. Que pues creo que va a ser la única que sí se va a quedar muerta, yo creo. Ojalá. La Soy España ya perdió esa chamba, ya solo le queda esta Trek y otra cosa. Avatar. Avatar. ¿Quién importa? Bueno. Entonces la avienta y entonces de repente aparece en otro lugar y ya tiene la gema del alma en la mano. O sea, no sé, se me hizo tan fuera de lugar esa escena, tan Aladino y la lámpara mágica. Un Deus Ex Machina, definitivamente. Exactamente. Entonces, definitivamente no me gustó. Me hubiera gustado mucho más tu teoría de la flama de Asgard, ¿no? A ver, yo voy a defender un poco esa parte. Ay, el Neko va a defender. Mira, por ejemplo, de lo que dice el Dr. Hill, que, no, pues qué pedo, ¿de dónde sacó conocimiento? Sí te lo decía, ¿no? O sea, cuando el Red Skull se fue por culpa del Tesseracto, no te dicen que se fue y instantáneamente apareció y ya, ¿no? Y en ese lugar, o sea, nunca te están explicando nada de eso. Y ellos te han dicho que cuando viaje, te lo dijo Loki en una película, ¿no? O sea, tú puedes caer del Bifrost o de algún aparato de estos místicos, mágicos, musicales, espaciales, y puede ser que para ti haya pasado un año como para mí pasó en un instante. Ya ven que Loki llega primero a sacar antes que Thor, a pesar de que cayeron segundos después uno del otro, y dices que yo llevo aquí 3 semanas y tú acabas de llegar, ¿no? Entonces ahí sí te puedo decir, ¿no? O sea, ¿sabes qué? El Red Skull pudo haber estado ahí 60 años, 70 años, 1000 años, ya se volvió casi inmortal, no te lo explican, pero sí te lo dan a entender en otras películas por otros diálogos. Entonces, El hecho de que el Red Skull esté ahí y ya hasta puede pinches volar o algo así, significa que ya lleva un chingo de tiempo ahí, que ya se hizo de conocimiento y él te lo dijo. Yo he estado viendo cómo otros güeyes intentan venir por la gema y no lo logran. Yo intenté hacerlo y no lo logré. Entendí qué pedo y la chingada. Y pues básicamente yo no la puedo tomar. Él te lo dice. Mi pinche maldición es que yo no puedo tomar esa gema. O sea, la puedo ver, pero no la puedo tomar. Porque no tengo a quién sacrificar que yo ame. No tengo otro ser querido aquí. Y básicamente, pues no existe nadie más que yo, ¿no? Entonces, ese aspecto de un guardián de la gema, pues órale, va. Sí, ¿pero por qué Red Skull? Pues por lo mismo, porque el Red Skull fue el que se fue. Exacto. Es que el Red Skull fue el que se fue en el Tesseract. O sea, tú sabes que mucha otra gente que mataron. Fíjate, tú tienes a Calavera Roja, que es un villano cabroncísimo, sí, tanto en los cómics como en la película de Capitán América. Sí. A mí es uno de mis villanos favoritos de Marvel. Inclusive por el actor que lo representa todo, ¿no? Entonces, ¿de dónde sacó lo voluntarioso este cabrón de que alguien le dijo, güey, vas a ser el guardián de la gema del alma? Y le dijo, ok, está bien, yo voy a ser el guardián. No, es que no sé hacer. Pues es lo que... Lleva 70 años ahí. O sea, yo creo que ya se aburrió el cabrón, ¿no? Así como de, pues yo no puedo hacer nada más que pues ya decirle al cabrón que venga y que sí tenga todo para escogerla, bueno, para agarrarla. Pues decirle, ¿qué pedo? Pues ya, ¿qué hago? Wey, te vas a buscar a Doom, lo pinche hechizas o algo así para que te devuelva la vida. ¿Cuál Doom? Mephisto, en este universo, cabrón, no existe. O sea, eso me refiero, estamos en un universo expandido, digamos, ¿no? Entonces, a fin de cuentas, te buscas alguna otra forma. ¿Por qué específicamente a él? Pues ¿qué bueno, se queda, bueno, ya lo que se voy... queda de hostes ahí esperando a ver quién llega para... Insisto, mano, insisto, no sabemos qué pasó en todo ese tiempo que estuvo ahí. Yo se las creo. Pero la otra parte que yo quería defender, que era lo de Gamora... No es tanto que sea el aspecto de, ay, no mames, va a matar a Gamora y aquí el Thanos tiene sentimientos, sino precisamente es ese aspecto de mostrarte cómo aquí Thanos no es el personaje más malvado del pinche universo, porque creo que la película trata sobre eso, trata sobre Thanos, güey. Sí. O sea, Thanos te muestran toda su psique y creo que esa parte es fundamental para que entiendas que Thanos no es el pinche güey sin alma de los cómics que le vale verga todo. Sino que aquí es alguien que sí tiene alma. Sí, ahora, no, ahí es, también estoy de acuerdo contigo, justamente esa parte también la iba a defender. Y a mí, bueno, por lo menos, a diferencia de lo que dice Mario, me parece pues justificado que el cuate esté tan enterado. O sea, alguien que ha logrado tantas cosas, que ha sido un estratega tan bueno, no hay militar que no tenga su grupito de información, que no tenga... De hecho, se nota que los de la Black Order le tienen muchísimo respeto. Y alguien que es un militar que debe de tener sus fuentes de información por cualquier lado de distintas maneras, cosas que le digan, entonces bueno, yo creo que... Y ahora con los drones y el C5 y el C5I, más cabrón, güey. Entonces bueno, yo sí he conocido a algunas personas que de repente dices, bueno, este cabrón, ¿de dónde se enteró de X o Y cosa? Pero bueno, de alguna manera tiene que ver con ese liderazgo que se tiene y que tiene el personaje. Yo por eso a lo mejor lo justifiqué. Y sí, efectivamente, me gusta cómo está justificado y cómo te ponen este personaje que también tiene su justificación y su parte humana. Y en algunos momentos, bueno, pues también tiene este sentimiento dentro de él. Ahora, en cuanto a lo de Gamora, él sí sabía, porque le obtuvo la información torturando a su hija, a Nebula, cabrón. ¿Y Nebula cómo sabía, güey? O sea, ese es el punto, se lo sacaron de la manga, güey. O sea, le contó un recuerdo nomás. Es como en Iron Man 2, a ver, ¿cómo sabía el Tony Stark que este pendejo... El White Flash. Ajá, no, el White Flash, el otro idiota que también estaba haciendo armaduras. ¿Cómo sabía que estaba haciendo armaduras? Porque es Tony Stark y tenía información de todos lados y básicamente el internet... Y toda la información del mundo le pertenece. Así es Thanos, güey, en el nivel bueno, galáctico. Sí, mira, yo digo esto de Thanos no solo por esta instancia de que supo que Gamora tenía esta información. O sea, durante la película, hay varios puntos en la película en donde Thanos sabe cosas que pues no tendría por qué saber. O sea, y lo dice, inclusive le dice... A Tony Stark, tú no eres el único maldito por el conocimiento. Y entonces, o sea, la misma película reconoce que le da como este superpoder a Thanos de saber un chingo de cosas. Pero bueno, ahora, lo que sí quiero mencionar, que me parece muy importante, es lo bien, yo creo que gran parte de la película, de lo que hace esta película y que le da seriedad a esta película, es la actuación de Josh Brolin como Thanos. Yo no sé cómo hicieron a Thanos, no sé realmente detrás de cámaras cómo lo habrán hecho, porque todos los gestos, inclusive los más mínimos gestos en la cara de Thanos, se ve que son actuados por Josh Brolin. Y sin embargo se ve que es animación, que es. Sin embargo, hay veces que no te pasa esto, el efecto Jar Jar Binks, de que lo veían para arriba y el Jar Jar Binks estaba más chaparrito y cosas así, ¿no? O sea, aquí verdaderamente sientes que hay una persona ahí, que hay algo ahí, ¿no? Entonces, realmente me parece una cosa que le da una seriedad fuertísima a la película, la actuación de Thanos, porque cimienta el hecho de que este es un villano serio. Este es un, o sea, es un villano que verdaderamente le crees lo que es, a diferencia de muchos otros villanos que no han tenido personalidad. Vaya, simplemente piensen en la segunda película de Thor, con este elfo oscuro. Sí, totalmente de acuerdo, ese villano no valía ni dos pisos. ¿Cuál hubo segunda película de Thor? Inclusive Guardianes de la Galaxia, en donde, bueno, ahí nos hicieron una jugarreta de que nos cambiaron los villanos, pensamos que el villano iba a ser el coleccionista. Al menos así se sabía antes de ver la película. Yo pensaba que el villano era el coleccionista. Y además nos ponen a Vinicio del Toro. Y realmente Vinicio del Toro hace una caricatura total, ¿no? Del personaje del coleccionista, que inclusive en esta película vuelve a ser inclusive más caricaturesco al personaje del coleccionista. Pero la actuación de Josh Brolin en todas esas escenas le da seriedad a la película de una manera que todos los demás elementos de la película no se la dan. O sea, es el único verdaderamente que nunca dice un chiste, es el único que verdaderamente se toma en serio todas las situaciones. Creo que el que realmente hace la película en gran medida, más que todos los demás actores, es Josh Brolin. De acuerdo, la verdad es que yo... me pasó lo mismo con Robert Downey Jr. Yo me acuerdo que estaba por salir la de Iron Man 1 y dijo, ay, yo disfruté mucho actuar a este personaje. Y yo dije, ay, lo que pasa es que ha estado sin chamba mucho tiempo. Lo dice porque tiene hambre el cabrón. Y resultó que no vi la película y dije, oye, sí, se notó que disfrutó la actuación. Igual aquí Josh Brolin dijo, no, la verdad es que disfruté mucho hacer Thanos. Fue para mí algo muy, muy interesante y lo que hice con Marvel. Yo dije, ah, es que le pagaron una lanisísima, pues cómo no. Pero no, o sea, la verdad es que ya viéndolo en la pantalla, me encantó la actuación, me encantó también cómo está escrito el villano y creo que ahí sí. No, y técnicamente, o sea, lo que te digo de la cara, los gestos de la cara, o sea, a nivel técnico, cómo está hecho Thanos físicamente, está increíble, güey. Entonces, sí, realmente yo creo que todos esos elementos se conjuntan para que Thanos se cimiente y le dé seriedad a la película. Una seriedad que la película de otra manera no tendría. Bueno, nada más hay que ver, por ejemplo, que al final esta frase recurrente que ha aparecido en todas las películas de Marvel, en las que te dicen, los Vengadores van a regresar, Spider-Man va a regresar, la Pantera Negra va a regresar. Ahorita dice Thanos va a regresar. Y dices, fuck. O sea, ya desde ahí lo cimientas, ¿no? Y como dices, técnicamente hablando, pues es algo que afortunadamente pues ya está muy trabajado, ¿no? Yo me remitiría, por ejemplo, pues al actor que tiene más experiencia en el mundo en el motion capture, que es, pues, por ejemplo, Andy Serkis, que lamentablemente pues, lo mataron en Black Panther, que era Ulysses Claw. Y pues discúlpenme, pero ves todas las películas nuevas del planeta de los changos. Y ahí está la actuación de Andy Serkis, ¿no? Andy Serkis es César. Y dices, ¡ay, cabrón! O sea, ya hasta lo pasaron a un simio, ¿no? Entonces aquí, pues afortunadamente han aprendido bien de todo eso. Y está toda esa experiencia ya decantada en el proyecto. De hecho, estaba viendo, no sé quién es, pero estaba viendo que entre los actores de motion capture, por ejemplo, está Terry Notary. Terry Notary, pues es uno de los actores que ha aparecido en todas las películas de Planet of the Apes como coach de movimiento, incluso trabajó en X-Men 2 como coach de movimiento de Nightcrawler, ¿no? Entonces dices, bueno, estos morros ya tienen un bagaje en la cuestión de la animación y actuación con motion capture, que bueno, por eso incluso ya les dicen performance capture, ¿no? Ya ni motion, ¿no? Ya es ya algo más. Técnico, ya son profesionales en ello. Exacto, ¿no? La captura de actuación, que le dicen. Y luego la película comienza con este ataque al final, que bueno, independientemente de que pues no me gusta que todo lo que sucedió en la película de Thor Ragnarok, todo lo que hicieron Thor y Hulk, pues básicamente fue fútil, no sirvió de nada, pero pues bueno, al menos Thor en algún momento en la película dice que sobrevivió la mitad de los Asgardianos, bueno, pues ya me quita la preocupación, ¿verdad? Nada más fueron, no sé dónde están la otra mitad de los Asgardianos, porque pues yo vi explotar esa nave. Pero lo que me parece muy bien de este principio es que hace esta mini película, es muy al estilo de cómo inician las películas de James Bond, en donde inclusive nos cimientan, por un lado nos cimientan quién es este villano. Nos cimientan que es un tipo poderosísimo, despiadado, porque mata a todos de una manera despiadada, pero además es capaz de vencer a Hulk mano a mano. Es decir, está muy cabrón. Personaje más poderoso que teníamos en el universo Marvel, que todos dicen, pero nosotros tenemos un Hulk, aquí es eliminado como cualquier otro. O sea, y nos cimientan que este es un personaje que es un villano, que es el villano más cabrón que hemos visto hasta ahora. Y después nos cimientan el tema de la película, que creo que es el tema de toda la película, que es todos estos personajes, todos los que vamos a ver en esta película, van a perder. Aquí el tema es la pérdida y cómo estos personajes van a reaccionar a la pérdida. Inclusive el mismo villano tiene que lidiar con pérdida durante la película. Todos tienen que lidiar con pérdidas, todos. Y creo que ese es el tema de la película. Dentro de las partes livianas y las cosas de aventura, es como Thor lidia con la pérdida, que es simplemente... Pésimamente. No, es que no, es que Pedro, yo ahí estoy totalmente en desacuerdo. O sea, a ver, Pedro está totalmente enojado con cómo reaccionó Thor ante la pérdida de la nave con los Asgardianos y de Loki. Que esto es un tema que todavía no hablamos, que es la muerte de Loki. Pero bueno, el tema es que, inclusive, otro tema que presenta la película es... O sea, aquí sí vamos a matar personajes importantes. O sea, desde un principio, esa muerte de Loki es precisamente para que la audiencia, o sea, ya sepa que aquí sí nadie está a salvo, ¿no? Esto es Walking Dead, o sea, es... Esto es Game of Thrones, ¿no? O sea, aquí nadie está a salvo. Entonces, me parece muy bien ese inicio de la película. Me parece que, independientemente de lo que significa para Thor Ragnarok, me parece un inicio que verdaderamente cimienta el tono para la película. Ahora, Pedro está muy molesto por cómo Thor reacciona a este principio de la película. Yo tengo dos respuestas a esto. Uno, no se vio su verdadera reacción, porque de que él despierta en la nave de los Guardianes de la Galaxia a que él está tomándose su sopita, hay un brinco. Entonces, no lo vemos si se volvió loco al despertar, si no lo sabemos, porque nos dan un brinco de que ya lo tienen con su zarapito y su sopita, y eso lo vi perfectamente porque tú ya me habías dicho que estabas enojado con esa escena, y yo me di cuenta que en todo caso esa parte se saltaron cualquier tipo de reacción ahí. Ahora, ¿cómo piensas si eres un dios y dios del trueno? No te vas a poner y ya incapacitado totalmente, güey, ya, o sea, no sirve para nada el güey. No puedo porque mataron a todo el mundo. Y ya, o sea, el güey inhabilitado para cualquier cosa porque está desesperado chillando como loco, güey. No, güey, yo creo que está reaccionando como reaccionaría un güey del nivel de poder de Thor. Estamos hablando de que es un güey que ha reinado y está acostumbrado a tomar decisiones fuertes de reinado en donde su decisión va a implicar pérdida para muchas personas y en fin, ¿no? Entonces, él decide mover... Okay, ¿qué puedo hacer? Pues moverme. ¿Qué voy a...? Tengo que hacer algo, entonces decide hacer algo, ¿no? Se lo dice literalmente a Rocket Raccoon a mitad de la película, de que todo lo que le pasó, pues tiene que hacerlo, no manches. Sí, tiene que hacer algo y esa es la manera en que Thor lidia con esta pérdida. Entonces... Realmente, no sé ustedes qué opinen, Sagarios. Aquí mi amigo Pedro está muy enojado con las reacciones de Thor. Dice que lo sacó de la película por completo. ¿Ustedes qué opinan? Pues, mira, yo tengo problemas con la reacción de Thor. Creo que es lo mismo, ¿no? Lo que dices. Es una persona que perdió todo. No todos terminan llorando como magdalenas. Digo, también está el que el Thor puede haber estado en shock. Y por lo mismo, lo único que está pensando es en venganza. Y no le veo mayor problema. Ahora, también, pues, seamos sinceros, ¿no? El actor pues, no es el mejor actor del universo. Entonces, pues sí, hizo lo que pudo. Y en general no me molesta cómo está interpretando a Thor. Yo sé que a muchos desde Ragnarok dicen, es que lo bajaron a ser un simple payaso. Y sí, a lo mejor sí ya hace como muchos chistecitos o ya se ve más pendejín el Thor. Pero también seamos sinceros, en los cómics, el Thor clásico que casi casi se pone a hablar poesía mientras está combatiendo, pues es un Thor aburrido que no vende y que nunca vendió y que nunca tuvo grandes fans, ¿no? Entonces yo creo que aquí están intentando buscar una forma de que Thor tenga esa simpatía con el público. Y en general creo que funciona bastante bien dentro de la película. O sea, te están diciendo, es un güey súper poderoso, es un güey que está, que es un guerrero, que viene de un planeta de guerreros, y un guerrero pues también está entrenado no para no quebrarse en la batalla, sino para seguir adelante, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que lo justifica. Mira, yo aquí te apoyo un poquito a medias, Necro. Es correcto todo lo que dices y yo creo que sí lo trata de demostrar viéndose fuerte y viéndose como un líder. Pero también nos siguen quedando de ver, por ejemplo, dentro de las pérdidas. Pues todavía en la película anterior, en Ragnarok, pues se cargaron al ejército de Asgardianos. O sea, todavía Ela ya había partido madres. Mató a los pinches guardianes del Bifrost. Mató a Volstagg, a Fandral, al pinche chino que peleaba en artes marciales, cabrón. Sí. O sea, todos esos eran sus guerreros y sus amigos que salieron desde la primera película de Thor, ¿no? Y pues este güey no ha demostrado realmente gran cosa, ¿no? Se le acaba de morir Odín hace horas. Ajá. Cuando sucede Infinity. Obviamente mucha gente no lo hila de inmediato, pero el güey debe de estar así hecho una pinche furia, ¿no? También que sí se ve un poquito en la escena, cuando platica con Rocket Raccoon, o sea, la actuación, como dicen, no es un gran actor, pero pues no me pareció mala, si se le ve la pinche lagrimita y si es así de, no pinches mames, acabo de perder casi todo en este momento. Pero pues sí, de jodido, pues a lo mejor no incapacitarse y hacerse bolita y llorar. Pero pues a lo mejor sí echar rayitos por todos putos lados y no sé, reventar todo el campo en el que te encuentras, ¿no? Bueno, literalmente lo hizo. Ajá, después. No, después. Porque lo hace al final. Después, cuando en la pelea de Wakan. Me molesta esa actitud chistosita, esa actitud de, ay, una sonrisa así, con ganas de echar relajo y que realmente a mí sí me saca de la película y del personaje, o sea, y creo que es igual, o sea, se abusa. Aunque visualmente sí, la película se me hace la más oscura de los Vengadores. Sí, es algo que noté desde la primera vez, que es la que tiene en cuanto a iluminación un tono como que más oscuro. Estas bromitas, sobre todo de Thor, pero varias en la película, me rompen ese tema de la pérdida, justamente del que Timari habla. Y entonces, bueno, como que te deja... A mí por lo menos me dejó con ese sabor también como que de... bueno, en realidad no está tan importante esto que está pasando. En realidad como que no hay tanto pedo por todo esto. Y sí se me hizo algo como que muy raro porque, bueno, creo que el chiste de todas las películas de superhéroes, y ahora me está cayendo el 20 de esto, es que aunque sean tipos superpoderosos como Hulk, como Iron Man, como que... Es que, bueno, se tienen que ver, se tienen que sentir en una cuestión en la cual... están estresados, están superados por las circunstancias y de todas maneras tienen la valentía para darle la cara a las cosas. Aquí, más que tienen la valentía, como que me da la impresión con este tomar esa fórmula de hacer los chistes de más, como que, pues no tengo problema, o sea, no está tan difícil la cosa, nos vale un poquito madre, ¿no? Y creo que eso fue lo que hizo que, digo, me gusta la película, la disfruté, pero la segunda vez que la vi me hizo todavía más ruido, ¿no? Bueno, como podrán darse cuenta, a Pedro le caga el tema de los chistes. Ahora, yo quisiera, de acuerdo... Es que estás amargadito, morro. yo quisiera poner una pregunta a ustedes, porque yo sí me pregunto esto y no tengo una respuesta, digo ahorita. ¿Esta película hubiera funcionado mejor con un tono como el de Logan? No, ni madres. La película, tono general de la película. Yo creo que no. Con personajes... No. Que realmente representen las pérdidas que están sufriendo. Es que, ¿o creen que es mejor como se representa esta película? Es que no todo mundo tiene que llorar cuando pierde a alguien. Yo siento que en el caso de Thor en particular, es que le han pasado tantas cosas tan rápido que ahorita no tiene tiempo, tiene que como que desviar su mente un poco como para poder continuar, o sea, como que va, siente que ha de ser esas personas que hasta que se acabe el desmadre decide que ya va a tener su luto, ¿no? O sea, no todo mundo tiene el tiempo ni la capacidad de tomar sus lutos en ese momento, y que hayas perdido a alguien muy importante para ti no siempre implica que al día siguiente no puedas reírte de un chiste. O sea, me ha pasado y sé que no se te apaga toda la alegría del mundo porque perdiste a alguien, aunque, bueno, en el caso de él es una civilización, pero no es algo más pesado. Bueno, y también tomen en cuenta que, bueno, de nuevo, Thor es un dios nórdico, ellos tienen una escala de valores que está también, por ejemplo, muy acendrada en la cuestión bélica y en la batalla, ¿no? Entonces, pues este güey dice, bueno, ¿sabes qué? Ajá, yo no me voy a detener ahorita a llorar. Voy a matar. Y yo estoy seguro, y yo creo que estaría muy interesante, que seguro si completa su venganza en la siguiente película, pues ya ahí se va a quebrar. Y yo quisiera ver eso, ¿no? Pero, ajá, él dice, ¿sabes qué, güey? Todavía no podemos llorar porque estamos matando. Discúlpame, pero soy el dios del fucking estrueno, ¿no? Pero bueno, yo creo, yo le atribuyo como que esa guanguez en la reacción de Thor, no a que esté mal escrito el personaje, sino a que Chris Hemsworth tiene un rango actoral casi nulo. O sea, en realidad es muy mal actor. Si lo han visto en otras películas, pues la verdad es que no, o sea, yo no le creo un papel dramático a ese güey. ¿Sabes en qué película actúa muy bien? En esta de unos corredores, en la que sale con el Barón Zemo, la de creo que se llama Rush, en la que sale, que trata acerca de unos corredores de los 70, actúa muy bien ahí. Es caso real de estos, no me acuerdo cómo se llama. Nicky Landa o algo así. Ajá, pues, exactamente. Yo puedo decir que en esa película me gustó, y a diferencia, ahí sí me parecía un personaje determinado, un personaje con fuerza de voluntad. Aquí se me hizo como que un chamaco caguengue, o sea, la manera en que se reía, en que ay, no le daba importancia a lo que pasaba, me transmitía más, lo que a mí me transmitía, como que la imagen de un chamaquito, ay, que le vale madre la vida, en vez de no sé, alguien que esté intentando huir de su dolor. Entonces, bueno, a mí, y eso es la imagen que me presentó. Y este Thor, que me caía muy bien en las primeras dos películas, que claro, la segunda no estuvo tan bien hecha, pero este Thor que me caía bien en las primeras dos películas, que lo sentí que había evolucionado, como que se cayó al momento en que estaba en la primera. Yo la verdad, bueno, lo que sí quiero decir para hablar a la diversidad de nuestros podescuchas, que sea caguengue Thor, como dice Pedro, por favor, los que les guste cagar, no se ofendan, no lo está diciendo en modo despectivo mi querido Pedro, o sea, de hecho al mismo Pedro le encanta cagar. Ah, claro. Entonces, por favor, no se nos vayan a ofender la gente que le guste cagar, por favor. Sí. Somos un podcast inclusivo. Exacto. Y no escatológico. Y bueno, a ver, hablando, a ver, Pedro, me está quitando el Pedro, por favor. Sí, a ver, efectivamente, no somos un podcast inclusivo, y si hay momentos incluyente, inclusivo, y los momentos que más disfruto del día son esos momentos de profunda meditación, seguido también de ese profundo masaje y cariñito a mi asterisco, la verdad. Sí, porque Pedro es fiel creyente del orgasmo anal, damas y caballeros. Él sabe que el orgasmo anal es una de las mejores experiencias que puede tener un hombre. Y Pedro definitivamente es... él de hecho me lo dice, que pues de hecho hasta búsquenlo, previene el cáncer de próstata. Entonces, pues ampliamente recomendado por Pedro Haas. Por Pedro Haas, perdón, ya le dije como el arranca grasa. No es cierto, Pedro, el Pedro Haas. Pero sí, ampliamente recomendado, orgasmo anal, masaje, siempre lubricante, muy importante. Y bueno, después de eso, hablando de eso, vamos a hablar de Visión y de Wanda, que también son grandes practicantes de este tipo de orgasmo, ¿verdad, mi querido Pedro? Según sabemos. Entonces, me parece muy importante, y un punto muy importante de esta película, es una de las partes de las que la trama de la película se aferra, a que Visión tiene la gema de la mente. Entonces, y le da visiones, dice, y entonces, pero el punto es que Capitán América, con su siempre acertado desde mi punto de vista, porque hay quien dice... novia, dice que Capitán América tiene una brújula moral muy limitada, que pues solo se mueve en dos direcciones, blanco y negro, y pues no tiene grises, etcétera. Yo digo que al contrario, su superpoder es ver los grises en los blancos y negros, pero bueno, eso ya es, depende de la opinión de cada quien. Pero bueno, él dice, una vida no debería de interponerse para salvar a todas las demás. Y entonces dice Capitán América, no, sí debería de interponerse. Y entonces la película se aferra a este punto, porque pues realmente la película, o sea, hay muchas cosas que si se hubieran decidido, bueno, como en cualquier trama, ¿verdad? Si hubiera decidido diferente, pues no hubiera pasado nada. Pero esta película tiene muchos puntos de trama que la solución al problema está al alcance de los personajes, pero no lo llevan a cabo por una decisión moral, como el tema de la solución está ahí de destruir la gema de la mente, tienen los medios para destruir la gema de la mente, pero no lo hacen por un tema moral. Creo que ya habían dado en el clavo cuando estabas hablando, por ejemplo, de que el tema y el eje central de la película, muy independiente de todo, es la cuestión de la pérdida. Y como dicen, estos morros se aferran mucho de no, es que no. Por ejemplo, a mí sí me cayó un poquito gordo, que hasta el Vision pues le dice a la Bruja Escarlata, no, neta, mátame porque pues esto se va a acabar. Y la morra, no, ni madres, porque a mí me gusta coger. Entonces así de puta madre. Pero yo me la cojo. Exacto, ¿no? O sea, soy un androide, me puedes quitar el pene y me coges. Ajá, o sea, están muy... Le compren otro pinche dildo. O sea, están muy enamorados y no quieren ceder, ¿no? Tienen una visión muy romántica y lo ciega. Y como dices, el Capitán América también dice, no vamos a intercambiar una vida por otra, ni madres, ¿no? Como dices, el conflicto está en la pérdida. Estos güeyes no quieren aceptar la pérdida. No lo consideran como un elemento que les podría dar la victoria. No lo consideran una opción. No, ni una opción. A diferencia de Thanos que dice, bueno, va, le duele un chingo. Por ejemplo, cuando sacrifica a Gamora, pero dice, bueno, pero es necesario. Hasta él dice, mi plan es terrible, pero se necesita una voluntad muy fuerte para llevarlo a cabo. No es para cualquier pendejo. Y me remite también a otra escena en la que casi se chingan a Thanos, que es cuando los guardianes y Iron Man ya se lo van a tronar. ¿Y cuál es la bronca? Que Quill, que Star-Lord, se entera de que mataron a Gamora. Y no reacciona ni entiende bien esa pérdida, ¿no? Así de, güey, hasta le dice el Iron Man, güey, espérate tantito, ya le estamos sacando el pinche guante, espérate tantito, y el pendejo la caga. Lo pudieron haber ganado, pero ese es el problema, como dicen, los héroes no están, no manejan bien el concepto de la pérdida, precisamente porque son los héroes y están acostumbrados a ganar, aunque no pierda. Yo creo que más que no están acostumbrados a ganar, yo creo que va por otro lado. O sea, te deja muy claro que si lo escuchamos a lo que dice Thanos, pues todo lo que dice es muy razonable y es muy comprensible su finalidad. Y la verdad, si lo vemos, es hasta necesaria. Pero yo creo que más bien va a la cuestión de el fin justifica los medios. Y creo que por eso el Capitán América es el Capitán América, porque él opina que el fin no justifica los medios, que bueno, tienes que intentar proteger lo más posible, tienes que intentar hasta el último momento no hacer esas cosas que son oscuras, que son reprobables, porque si no, entonces, ¿hasta dónde paras? ¿Hasta dónde te detienes? Y bueno, sí, claro, ahí ya lo de Quill también es una cuestión de que efectivamente yo creo que el ser bien intencionado es más difícil, muchas veces te hace a lo mejor con más problemas, te ponen una escala de grises y de dificultades emocionales que el simplemente determinarte y decir, eso es lo que tengo que hacer y ya, ¿no? Entonces, esa es una discusión que también hay en varios, de varias personas positivas que dicen, bueno, espérate, es que hacer lo bueno no quiere decir que es más fácil, al contrario, es más difícil. Y si no, pues todos seríamos buenos. Bueno, y también hacerlo malo, entre comillas, puede ser muy difícil. Para Thanos, el camino que ha recorrido ha sido tremendamente difícil. Y él está luchando por... Él en su mente... Y eso siempre hemos dicho que son los mejores villanos. Claro. Los que piensan en su mente que son héroes. Esos son los mejores villanos. Y eso es lo que lograron hacer con esta personificación de Thanos, que ponen a un personaje que en su mente él es el héroe de la historia. Él está haciendo lo único que los demás no se atreven a hacer. Thanos en su mente está salvando al universo. Eso es lo que está haciendo en su mente Thanos. Y eso es lo que yo creo que no está en la conversación en general que he oído sobre la película. O sea, se habla muy poco del tema de Thanos y la motivación de Thanos. Y a mí me gusta mucho porque hay, no sé si ustedes lean las o han visto estas novelas de Dan Brown. A mí me encanta la de Inferno, por ejemplo, sí. En donde un tipo, no les voy a echar a perder la película, pero ni la película ni la novela, pero es una historia muy parecida y una motivación muy parecida y un villano muy parecido a Thanos. Sí, tienes razón. Entonces, realmente esta idea que tiene Thanos se puede discutir a favor de ella. Puedes decir, es necesario. Y él está diciendo, de hecho, a mí me encantaba el final que yo vi la primera vez que vi la película, que Thanos tenía el brazo quemado en esta escena final. Se veía como que se estaba convirtiendo en ceniza. Y yo dije, puta, qué buen final, güey. Pinche Thanos dio su vida por lo que él cree, por su ideal. Él también, o sea, fue una purga al azar, pobres, ricos, de todo, que él mismo fue el mismo que se quedó incluido en esa purga, ¿no? Entonces, a mí me hubiera parecido un excelente final que Thanos también se hiciera cenizas, ¿no? Me hubiera encantado como final para este villano tan terrible que no era capaz de detenerse ante nada. Muy parecido al Barón Zemo en Civil War, simplemente a una escala mucho mayor, ¿no? Son personas, y estos son personas que creen que son el héroe de la... Y los villanos son los héroes, ¿no? Para ellos los villanos son los héroes. Son los que están poniéndose en el camino de lo que ellos creen. Sí, así estoy de acuerdo con lo que dices, pero... Pero siempre no. Pero en un punto no tanto. O sea, yo no creo que Thanos se vea como el héroe. Más bien él se ve... O sea, él sabe que no es ni héroe ni villano. O sea, él sabe que lo que va a hacer no es bueno, ni es malo, pero es necesario. Él se siente como un servidor. Ajá, exactamente. Es algo que no quiere hacer, pero sabe que se debe hacer. Él es un antihéroe. Para él, o sea, él en su mente yo siento que es un antihéroe. Sabe que no es bueno matar la mitad del universo moralmente hablando, pero que es necesario para la supervivencia del mismo universo. Y él lo dice, el único que tiene la capacidad de aguantar y los huevos de hacerlo soy yo. Nadie más lo va a hacer. Y la capacidad moral, y hasta lo ves en la escena final, ¿no? O sea, dices, me costó un chingo y ya lo hice y no me siento feliz de haberlo hecho, pero lo hice y es lo que me da esa satisfacción de haber ayudado al universo a pesar de lo que hice no fue bueno. Creo que Thanos es un villano muy complejo y aquí en la película... En esta película es un personaje muy complejo. Ajá, y bien escrito. Y bien escrito. Y fíjate que por eso me encanta Inferno, la novela, porque precisamente a este dilema de Thanos, la novela le da una solución que a mí me parece excepcional y tremendamente sorpresiva, que no la vi venir. Desgraciadamente no se tradujo tal cual a la película. En la película es el final... La película de Inferno de Dan Brown es el final que tú esperabas que iba a suceder. Sin embargo, en la novela le dan una solución que realmente sorprende y que realmente no pensabas que esta solución a este dilema que tiene Thanos fuera tan sencilla, ¿no? Ahora, ya hablando directamente de los distintos personajes, no sé si alguien quiera hablar más de Thanos, porque hemos hablado mucho de Thanos, pero no hemos hablado de los demás personajes. A mí me gustó Thanos porque tiene muchos matices emocionales, o sea, no es un villano maniqueo que nada más, hola, vengo a chingar nada más porque básicamente tengo este complejo de superioridad y pues yo estoy bien y todos están mal. O sea, sí se nota, o sea, como dices, es una excelente actuación, tiene un rango emocional mucho más amplio que cualquier otro villano que se haya visto hasta ahora en este universo cinematográfico. Ahora, ya hablando específicamente de varios personajes, si hablo yo de mi aparición favorita de toda la película, o sea, creo que es, vaya, quien me conozca no le va a costar mucho trabajo adivinar cuál es mi personaje favorito en toda la película y cuál es mi aparición favorita de toda la película. Que pues es definitivamente el Hombre Araña, ¿no? O sea, para mí el Hombre Araña y lo que hace el Hombre Araña... Me encanta ver al Hombre Araña por fin en su personalidad. Creí que iban a emular un poco esta historia que a mí me encanta cuando Thanos llega a la Tierra, que fue justo antes de... como 7 años antes de Infinity Gauntlet, hubo esta historia en donde Thanos tenía a todos los Vengadores en un satélite y los tenía ya vencidos, ¿no? Y entonces Moondragon le manda telepáticamente un mensaje al Hombre Araña, y entonces el hombre le manda por WhatsApp, no, le manda telepáticamente a Spider-Man, y entonces van Ben Grimm y al Hombre Araña se le ocurre ir al cuartel de los Cuatro Fantásticos y solo está Ben Grimm, y entonces Ben Grimm y el Hombre Araña se van en un fantasticarro a la base esta, donde base espacial donde Thanos tiene a los Vengadores. Y el Hombre Araña básicamente es el que salva a todos, ¿no? O sea, para mí fue así como que ¡puff! No mames, el Hombre Araña venciendo a Tam. Bueno, no lo venció, pero indirectamente él fue el que provocó todo, ¿no? Y yo creí que iba a ser un papel parecido en esta película. No lo fue tanto. Sin embargo, me gusta mucho cómo el Hombre Araña realmente aporta. Y aporta no en base a sus poderes. Aporta realmente, como siempre es el Hombre Araña, que no vence a sus villanos a través de sus poderes. Él generalmente encuentra otras maneras. Y esta idea que han dado de que... ¡Ey! ¿Se acuerdan de esta película viejísima que se llama Aliens? O sea, me encanta esa personificación del Hombre Araña, en donde están aprovechando que es un chavo, pero al mismo tiempo están diciendo, mira, todo este conocimiento inútil que piensas que tienes en tu cerebro puede ser útil en una situación en donde estés contra un supervillano en una nave espacial y pues no encuentres cómo salvar a tu amigo. Yo por eso veía a He-Man. Exactamente, ¿tú qué sabes? A lo mejor en un episodio de He-Man va a estar la solución a tu más grande problema. Entonces... No, la verdad es que, ¿cómo aparece el Hombre Araña en estas películas, especialmente en la última, en la película El Hombre Araña y en esta? Me parece que por fin le han dado al clavo a quién es el Hombre Araña y lo que debe de ser el Hombre Araña, ¿no? Bueno, tenemos un chingo de saludos del Caralibro. Libéralos. Sí, David Cruz nos dice, saludos aquí el Gilbert Omega, y ya hablaron sus teorías del final. No, no hay tantas, pero está bien. Sí, digo, ahorita platicamos, ¿no?, al respecto de las teorías de cómo va a acabar la Avengers, ¿no? Bueno, sí. ¿Cómo va a ser la siguiente parte? Termina en que Thanos despierta en el hospital y no tiene piernas. No, por Dios. ¿Y no lo salvó la Virgen de Guadalupe? No lo salvó la Virgen de Guadalupe. Qué mal. Por feo. ¿Por qué no se amó del balón? Sí. Uriel Serrano García nos dice, estuve esperando 10 años la película y valió la pena. Solo diré que creo que es la primera vez que al finalizar una película la sala se queda en silencio. La gente sin moverse de su asiento y con expresión de incredulidad de lo que acaban de ver. Realmente valió la pena invertir 10 años a esperar y ver todas las películas de Marvel. A huevo. En realidad fueron 6. Sí, porque nadie estaba esperando a Thanos hasta que no vimos el final más de Avengers o menos, 1. Porque yo tuve esa discusión en Face Rápida y sí son 10 si cuentas que cuando termina Iron Man y te dicen, este es el proyecto Avengers, sabes que van a existir los Avengers y sabes que al final de cuentas se van a enfrentar a alguien. No sabías en ese momento que a Thanos, pero sabías que se iban a que todos se iban a unir para enfrentar algo mamón. No, yo por decir, en este caso tengo mucho aprecio por la aparición de Doctor Strange. O sea, se me hizo más basada en las historias que ya ha habido en estos últimos años de Doctor Strange. Además de que por alguna extraña razón, no sea nada más la serie de Sherlock, me cae muy bien Benedict Cumberbatch. Entonces, la verdad, pues me gustó mucho el concepto que tiene de que al final de cuentas sabes que ya resolvió el plan y que está haciendo todos sus movimientos en base al plan y que realmente se ve también que le da mucho combate a Thanos, ¿no? Pero no sí. Solamente al nivel de vengo a dar putazos, sino sabes que tiene momentos importantes como el clásico, bueno, es que yo ya vi todas las posibilidades, ¿no? Ajá. Y eso está bien, que no todos los personajes en realidad sea que tengan que llegar a dar los golpes y que representa un poquito más de cómo es el personaje pues en los cómics originales, ¿no? Nada más de nuevo en eso, porque me quedé con el mismo esta misma cuestión de nuevo de la pérdida. De nuevo es el único que sí juega esa carta, porque está bien, ya vio todo y es el único que dice, va, yo te doy la pinche gema. Es el único que sí acepta la pérdida como posibilidad. Yo ahí abordando eso, yo tengo la teoría y que seguramente nos van a aventar en la siguiente película, que de todos esos universos en los que solo uno ganaron, ¿sí? En ese universo ganaron porque estaba presente Tony Stark. Yo creo que por ahí va la cosa. Por eso dijo, no lo mates, toma la gema. Puede ser. Fíjate que yo regresando un poquito a lo que decía Mario, rápido. Mi personaje favorito, ya también todos aquí saben que es Spider-Man, sin pedos. Y a mí también me gustó mucho cómo lo manejaron, porque le quitaron toda esa pendejada de Homecoming, que debieron haberle puesto en esta película, cabe aclarar, pero bueno, no lo hicieron. Y ese fue mi problema con Homecoming, ¿no? Que le metieron todo ese desmadre de Iron Lad, cosa que no hicieron en Civil War ni en esta, cosa que debieron haber hecho en esta. Pero está bien que no lo metan, porque Spider-Man no lo ocupa y ni lo necesita. Con las patitas es más que suficiente. Creo que Spider-Man quedó bastante bien en ese aspecto y aplaudo el hecho de que no hayan metido la basura de la tecnología armaduresca Iron Latsetka de Spider-Man, y que lo dejen solamente como el chico de Brooklyn con un traje de Queens con un traje peleando contra un villano poderoso. Fíjate que volviendo a Doctor Strange, a mí me llama mucho la atención varias cosas. Esto yo ya lo dije durante la película de Doctor Strange, que a mí no me gusta lo limitada que es la magia en este universo cinematográfico de Marvel. Ahora, Jason Aaron básicamente reinventó al Doctor Strange en los cómics. Le dio reglas de Harry Dresden, que Harry Dresden son unas novelas que sí. De Jim Butcher, buenísimas, en donde a mí me encanta cómo representan la magia con este héroe Harry Dresden, que es un detective diagonal hechicero, pero que es una magia limitada, es una magia que tiene costo, es una magia que está basada en preparación, no es magia de Spectrum Patronus y bolas, no, se parece más a como a la alquimia de Full Metal Alchemist, ¿no? Exactamente. Entonces, ahora, me parece, desde la película de Doctor Strange, la personificación de Doctor Strange me encanta con Benedict Cumberbatch, pero sin embargo, lo limitada que es la magia en esta película, que solo sirve para hacer estos circulitos dorados, básicamente voltear la realidad de cabeza, me llama un poco la atención cómo en esta película ya Doctor Strange es capaz de hacer más cosas, ya el rango de cosas que puede hacer ya va más allá de solo crear circulitos. Pero me llamó mucho la atención que el Doctor Strange nunca pone sus manos para hacer sus hechizos con los dos dedos levantados. Ustedes no me están viendo, pero lo estoy haciendo. O sea, estoy levantando los dos dedos de mi mano, bajando los dos dedos de en medio y el pulgar hacia afuera. Ese es el movimiento clásico de Doctor Strange para hacer un hechizo. O sea, así es como Doctor Strange lanza sus hechizos. Es como... En esta película no lo hace una sola vez. Todo el tiempo tiene la mano cerrada. Haciendo sus hechizos. No sé por qué, tal vez decía Tavo que a lo mejor no se traduce bien al cine esta mano así, pero pues para mí es como si Spock no hiciera el saludo Vulcano. Ay, correctamente. Que Goku no hiciera el Kamehameha como se debe. Claro, también. Goku, chinga tu madre. Entonces, el punto es que Doctor Strange me parece que está más apegado a la idea original. Pero yo sí necesito un Doctor Strange un poquito más oscuro. Yo creía que la película de Doctor Strange iba a ser la película de... Ya ven que ustedes que cada película de Marvel le ponen un género diferente. Por ejemplo, Capitán América 1 fue de guerra, Capitán América 2 fue de espías. Ant-Man fue comedia. O sea, van mezclando géneros, ¿no? Con el género de superhéroes. Yo creía que Doctor Strange iba a ser donde íbamos a ver el género de superhéroes mezclado con el horror, en donde Doctor Strange iba a ser algún exorcismo o cosas así, ¿no? Y no, fue más bien una película de artes marciales más que una cosa mágica y de demonios, ¿no? A mí Doctor Strange me dio lo que yo quería, que era combinar el universo cinematográfico Marvel con Benedict Cumberbatch. Se acabó. Yeah, man. Es lo único que yo quería. Es que ustedes no saben, pero el Graf tiene un póster de Benedict. En el techo de mi casa. Ajá, de mi cuarto. Exacto, y lo ves a cada noche antes de dormir. Yo creo que tiene un crush homoerótico. Pues está bien. Capaz que si él, con alguien lo voy a tener, me va a hacer con Benedict Cumberbatch, güey. La neta es que a mí también me gusta ese, güey. Creo ¿verdad que sí? Vamos a hacer es el más cachondo. Güey, vamos a hacer nuestro club de fans de ese güey dentro de la saga. Sí. Es la onda, güey. Y ustedes no se pueden sentar con nosotros. No, pues qué pérdida, ¿eh? No mames. Vamos a ver 6 horas de Sherlock. Vamos a hacer nuestro pequeño maratón. Bueno, habrá que ver qué hacen con él, ¿no? Digo, ahorita... ¿Quieres saber qué le quiero hacer yo? No, me refiero a la cuestión también del universo, ¿no? Porque quieras o no, la película ahorita es como muy definitiva en su cierre. Obviamente, pues viene la secuela, sabemos que van a venir más películas, entonces pues no es algo absoluto, pero por ejemplo hay muchas películas que todavía no están firmadas, ¿no? Entonces, independientemente del éxito y sus apariciones, por ejemplo, no está ya en piedra de va a haber Doctor Strange 2, ¿no? Y quizás en ese sentido podrían irse por ese lado en una secuela, ¿no? Que dice que le gustaría ver, ¿no? Saben que pues nos vamos a ir quizás más como por el horror y el misterio sobre el superhéroe, ¿no? Ahora, a mí, algo que, hablando ya también de personajes, algo que me gustó, voy a dar dos detalles de Iron Man, fue la interacción justamente, ya aprovechando que lo mencionaron, la interacción con Doctor Strange, o sea, cómo al principio no se cae nada bien, y bueno, pues hasta cierto punto es es lógico, uno es más tecnológico, el otro es más de magia. Después cortesía profesional. Y bueno, pues, ¿cómo no van compaginando los dos? Igual, tienen más o menos el mismo temperamento fuerte, y según avanza la película, según se van metiendo en estos problemas y en estas situaciones, se van ganando mutuamente el respeto del otro, ¿no? Eso me gusta mucho, es una de las cosas que más me gusta de la película, y además, bueno, pues la cuestión de que vimos más Iron Man que en Iron Man 3. Oye, esta película, o sea, tenía que terminar, me pareció como Alicia, o sea, no sé si se acuerdan ustedes esta película que hicieron de Alicia en el País de las Maravillas con Johnny Depp, que yo no sé de dónde terminó con una batalla. Y pues realmente, o sea, a pesar de lo que me gustó esta batalla en Wakanda, yo creo que se la sacaron también de la manga esta mega batalla en Wakanda, ¿no? Porque tenemos que cumplir con la palomita de que haya una batalla campal y épica al final, estilo la última de Avengers, o estilo Señor de los Anillos, o estilo cuántas batallas hemos visto así en la última tercera parte de una película épica, ¿no? ¿Qué hay, incluyendo en tu comentario, me parece que los wakandanios son, en la película se vieron como pésimos estrategas, pésimos. La neta, pinche, el ejército, cómo lo pusieron, la forma en la que los recibieron, tenían la ventaja tecnológica, tenían la posición, tenían todo, y les abrió la puerta, ¿sí? Oye, tecnológica, yo sé que el vibranium sale carísimo, claro, en el mercado negro, y es lo super más avanzado del planeta, pero yo creo que mataba más a la niñita de un desorden de hace 50 años que esas lanzas de dispararrayos de vibranium. Bueno, pero quieras o no, se la dan en Wakanda. ¿Quién sabe? Igual y tiene balitas de vibranium. Pues hasta el brazo nuevo le dieron. Digo, posiblemente, pero habían muchísimas formas más importantes de poder recibirlos en una batalla, o sea, de verdad. Que literalmente abrías la puerta, tenían la ventaja de posición, tenían la ventaja de terreno, de conocimiento, de armas, ellos venían hacia ti. Pero acuérdate que les abren la puerta porque dicen que como están atacando varios puntos del escudo, se debilitan y dicen, güey, si rodean y se meten por atrás, y por eso llegan a la visión, y por entonces eso, ábreles. En ese momento envías tropas hacia atrás, alrededor, rodeando para flanquearlos, mientras otro los va deteniendo por el frente. No más, te esperas a que vengan todos de putazo hacia ti. Más fácil, les abres y aplicas la termópila. Y, güey, pasan este huequito y aquí nos los matamos. La teoría rápido. La estrategia de las termópilas es muy, muy buena, funciona muy bien, güey, pero los dejaron así nada más entrar. Deberíamos jugar Risk. Age of Empires 2. Ahí lo único que puedo decir a favor un poco de la película, o de esa parte, que sí, insisto, creo que el Dr. Hill tiene ahí un punto que sí, una estrategia muy malona. Pero bueno, los escritores obviamente no son militares, ¿no? Obviamente, pero así que pues hacen lo mejor que pueden escribiendo. Pero para eso también se asesoran, güey, ya lo han hecho en otras situaciones. En paréntesis sí me gustó de la película, y creo que sí, a lo mejor iba antes el comentario de la batalla, es que los Vengadores, más que los héroes más fuertes de la Tierra, o los héroes... Más poderosos. Las superestrellas siempre han funcionado bien cuando son un equipo, cuando se atreven a ser un equipo. Creo que esto, y de hecho hay algunos números, algunos episodios donde justamente cuando fallan es porque no logran hacer bien. Pero ese ya es un cliché muy usado. No, pero a ver, en esta película pasa eso, o sea, algo que me llamó la atención fue que aunque tenían una fuerza menos grande, el equipo del Capitán América sí le ganó a dos de la Black Order en esa secuencia de inicio, porque estaban mejor coordinados como equipo, porque se notaba que se entendían perfectamente bien, y aquí, con todos los errores que pudieron haber cometido, iban ganando estos personajes hasta que llega Thanos, que ya porque tiene el guante, pero iban ganando De hecho, les estaban dando en toda la madre, y si no llega Thor con su hacha cósmica chingoncísima, les hubieran partido la madre. Y bien. Que eso me lleva también a preguntarles, ¿qué les parece esta nueva idea de este Hulk dividido? Este Hulk que tiene medio conciencia de Hulk, pero tiene medio control de Hulk, pero no lo tiene y está peleando y ya nos confirman que también en el universo cinematográfico Hulk tiene múltiples personalidades. y Hulk es otra personalidad aparte de Bruce Banner, como que nos lo borronean cuando dice Bruce Banner, esto es como ser Hulk, pero sin ser Hulk, ¿no? Entonces, ¿por fin son dos personalidades o no? Yo creo que está muy, muy poco definido cómo funciona Hulk en este universo. Y creo que lo quieren mantener así porque no saben todavía si van a hacer una película de Hulk. No creo que sea tan complicado y para eso nos va a dar su opinión el Dr. Hill. Oh, sí. Mira, yo aquí tengo un punto que discutir porque yo veo mucho en los comentarios de la gente de esta película que dicen que queda de ver Hulk. Que Hulk aparece poco, pelea poco, no está haciendo realmente mucho dentro de esta amenaza, siendo Hulk que se supone de los las armas pesadas, ¿sí? Para poder eliminar a estas invasiones. A mí lo que me gustó de esta, y lo que yo pienso, no digo, no sé si compartan mi opinión, es que después de la mega chinga que le metieron a Hulk, se asustó. Sí. Está, tiene miedo. Él no quiere volverse a enfrentar a Thanos. Totalmente. ¿Sí? Hay que tomar en cuenta, nada más así súper rápido, que Hulk es precisamente estos como deseos primitivos, innatos de Bruce Banner, y por tanto es una personalidad psicológicamente mucho menos desarrollada, es muy infantil, entonces es un niño bravucón que le pusieron un golpe, entonces dice, yo no quiero ni más. Estaba acostumbrado a venir y partir madres, aquí nadie puede conmigo, Hulk es el más fuerte, y de repente, no mames, hay alguien más fuerte que Hulk, ¿sabes qué? Me partió mi madre, yo no quiero, Banner, tú vas, ahora te toca, yo no sé. Ahí tiene que ver también la cuestión que les decía, este detalle que, pues en el corto, sí está Hulk ahí peleando, sí está con todos los demás en la batalla de Wakanda, y aquí de repente, no, yo ahí le pondría ese signo de interrogación a lo que dice Mario, de como que no saben qué hacer con él, como que es un personaje que también, como se supone que se deja llevar por el enojo, yo creo que también les ha costado mucho trabajo justificar que es un héroe, ¿no? Mira, te soy honesto, yo creo que al contrario, le están dando más profundidad. O sea, están, en vez de tenerlo como perro rabioso que nada más lo vamos a soltar para que parta madres, vamos a ver que realmente él también tiene un problema interno en el cual tiene que definir y tiene que hacer las paces con el mismo Hulk para poder determinar qué va a hacer a futuro. Sí, porque si no. Hay que hacerlo en esta película porque es el único que pues no tiene su propia película. En parte, sí. Entonces, le dieron un poco más de profundidad al personaje. Sí, de Hulk. Así es. Por aquí dice las malas lenguas que a lo mejor esta película dé los pases para que se reconcilien Banner y Hulk y renazca el Hulk inteligente de los cómics. Puede ser. Sí, podría ser. La verdad es que es uno de mis actores favoritos en la película. ¿Cómo se llama este cuate? Mark Ruffalo. Desde todo lo que sale realmente me cae muy bien este cuate. Y la verdad me gusta mucho como el Bruce Banner que ha creado. Un Bruce Banner menos apesadumbrado que siempre. Porque Bruce Banner siempre lo vemos todo triste y apesadumbrado. Y este es un Bruce Banner que pues no lidia con la... Pinche pianito de final. Me gusta más este Bruce Banner. Que no se toma todo tan deprimente. Bueno, no sé qué otra cosa. Pues yo, a ver, más que un personaje, pues son varios personajes en uno solo, pero creo que lo tomo como un personaje porque así funciona, que son los Guardians, ¿no? Estos realmente pues no aparecen en el cómic, salvo por Drax. ¿Y Gamora? Pero Gamora solo aparece así como de, hola, soy Gamora, adiós. Ajá, y Nebula. Ajá, de hecho Nebula tiene más peso que Gamora en el cómic, pero bueno. Aquí los usas porque pues ya los tienes en el universo cinematográfico, ya porque ya venden y hay un mapache con pistolas y eso supera todo, ¿no? Pero creo que se manejaron bastante bien porque pues son el comic relief de la película, sobre todo lo que son el Drax, la Mantis, el Rocket y el Quill. Sí, que totalmente nulo el pinche Groot, se perdió, se desapareció. Sí, exactamente, el Groot. Se volvió una pinche mesa, nada más. Exactamente, entonces creo que funcionan bastante bien para darle... O sea, sientes mucho peso durante toda la película y ellos como que lo alivianan un poco, ¿no? Creo que tienen las escenas correctas de bromas, no más, no menos. Quizás un poco sobreexplotado el Quill en la escena de todo. Quizás un poco. Yo creo que se estuvo bien. Yo quizás un poco en el Drax, pero pues a fin de cuentas pues está cagado. Y pero a su vez saben que es un peligro inminente. Me gusta que tengas inseguridad cuando vea pirata como un ángel. Así a huevo. Sí, a huevo. Y luego le dicen, güey, estás a un sándwich de ser gordo. Y el güey, ¿qué? ¿Cómo? Y luego que empieza a imitar la voz de Thor y todo. O sea, a mí se me hizo muy chistoso, la verdad, porque sí, este cuate me cae muy bien y pues se me hace muy chistoso cuando así el güey todo inseguro con su vieja, yo creo que está cagado. Sí, la neta está cagado. Entonces siento que funciona muy bien dentro de la película. Creo que a pesar de todo, a pesar de lo que es, lo que Gamora significa para Thanos, punto bueno para Gamora, puta, la niñita que escogieron se parece un chingo a Sol Saldaña de físicamente, sí, pues, sí. O sea, sí escogieron una buena niñita para que la interpretara de Gamora, de chiquita. Gamora chiquita. Se va a poner bien buena esa niñita. No, porque Gamora es una tabla y anoréxica y está súper fea, ¿no? Pero y está tan horrible como actúa. Y creo que sigue siendo el punto más gacho del equipo. O sea, neta, sigo sin creerle ni puta verga a Gamora de su actuación. Y ja, ja, ja, el universo te está dando una bofetada. Creí que ibas a decir, el universo está lleno de putos. Y He-Man es uno también. He-Man es puto y le gusta la vez. Hay película el año que entra, así que a tomarlo en serio de nuevo. Sí. ¿Va a haber película de He-Man el año que entra? Bueno, el chiste es que... Si no se pierde el contrato. El chiste es que Gamora yo siento que la caga todavía. Bueno, la actuación de Sol Saldaña todavía la caga. Porque en ese momento donde Thanos está actuando así súper vergas, güey, de puta me duele porque te voy a matar. Ella actúa así de... pues ñe. Y es lo que a mí, pues es lo que nunca me ha terminado de convencer del equipo de los Guardians dentro de las películas, que en lo general las dos se me hacen buenas. Y es lo único que yo siento un pequeño molesta, ¿no? O sea, ya de ahí en fuera creo que la película no tiene pedos. Sí, yo... sí caga un poquito que esta, no sé si Gamora o es la actriz Zoe Saldaña, porque en Star Trek tiene una personalidad muy parecida. En todas las películas que sale, ¿no? Sí. Siempre está enojada esta mujer, sí. O sea, a mí sí me gusta, la neta, pero qué pedo con que siempre está enojada, o sea, en todas sus películas está enojada. Está enojada con Spock, está enojada con el pobre del Will, está enojada con el güey de Avatar. Con el güey de Avatar. O sea, es que su rango actoral, güey. No, ¿sabes dónde no está enojada? En The Terminal. Ah, en The Terminal, cuando se casa con Diego Luna. Sí, ahí no está enojada. No, pero también está enojada porque es la cabrona que siempre le niega los papeles de Tom Hanks. Pero nunca se lo niega, sí, enojada. Pero dice, ay, otra vez. Buena burócrata mal cogida. Hasta que llega Diego Luna. ¿Y se la coge bien? Y por pues si no está enojada. No mames, que le consigan un Diego Luna a todas las boleteras del metro. Diego Luna, el más grande actor mexicano que jamás ha habido, porque salió en Star Wars. Sí. Por Dios, no tengo cómo refutar eso. Es el más protagónico grande. De Star Wars. Dicen que Gael García, mis huevos, Diego Luna es el más cabrón. Por Star Wars. Porque además está en la mejor película de Star Wars. ¿También crees que es la mejor película de Star Wars? No lo quiero decir en voz alta. Ay. Dilo tú. Para mí es la mejor película de Star Wars, Rogue One. Yo apoyo eso. Yo solo te quiero decir dos cosas que a lo mejor son los pocos detalles que la gente le encuentra rara a la película y a lo mejor por lo que creen o por lo que algunas personas podrían darles puntos bajos, y es dos detalles. Uno, que todo el mundo creía que esta era la culminación de la saga cinematográfica de Marvel. Yo, por favor. Y creo que mucha gente no sabía que iba a haber una cuarta parte. Muchísima gente no sabía. Y segundo, la mayoría de la gente casi se fue a ir a comprar Infinity Gauntlet creyendo que la historia estaba basada en Infinity Gauntlet. Y si no se acuerdan, Infinity Gauntlet empieza específicamente donde termina esta película. O sea, después de que, uno, Thanos tiene las gemas, y dos, desaparece a la mitad. O sea, la mitad del universo se muere en las primeras 5 páginas. En la primera página, literal. Ajá, entonces, literalmente, si ustedes compraron Infinity Gauntlet específicamente por el hecho, y estoy hablando de los podescuchas, sé que los del tribunal sí lo leyeron, ese libro tienen que guardarlo para dentro de un año, porque esa historia es lo que sigue ahorita. O sea, esta fue más bien como Infinity o Infinity War, los otros dos cómics, creo, porque no los leí bien, pero Infinity Gauntlet empieza justamente donde se quedó el otro, y por ende, si todo el mundo está traumado ahorita con las muertes, es porque no sabe que todos los que se hicieron polvito van a regresar. Los otros están en intermedios, o sea, Loki, Gamora, sí te puedo decir, capaz que no los regresan. No importa, Gamora no es importante. No, a mí sí me gustaba Gamora. Tengo una extraña relación hacia Zoe Saldaña, o sea, de alguna manera, yo sé que su rango actoral es bajo, no me parece extremadamente bonita, pero le tengo cariño. ¿Por qué? ¿Por la película de Losers, que está bien pinche aburrida? Ah, también me gusta en Losers. Y en la que también sale el Capitán América. Parece que trae siempre un petardo en el culo. Losers, de Losers, basado en el cómic de Vértigo, de, que era un cómic de los 50. Absolutamente nadie vio más que nosotros y que es malísimo. Es mala. Ay, me gusta mucho. Oh, está bien aburrida, güey. La tengo en DVD y Blu-ray. No es un cómic. ¿Y es mala? Es un cómic de guerra. La quiero ver. Sí, y después adaptó en los 90s a Vértigo. ¿Qué, o sea, es ¿qué opinan, tribunal? ¿Qué opinan de los Guardians? Pues a mí, no sé, creo que justamente la escena que menos me gustó es cuando, a diferencia de Mario, ahí chocamos mucho, cuando Thor está con los Guardians, y el resto, bueno, creo que fue el que les perdoné más las bromas, porque pues, se supone que así eran ellos, ¿no? Ya es la dinámica que tienen como grupo, la dinámica que tienen como amigos. Y a mí lo que sí no me gustó fue que justamente entre los muertos estuviera el hombre. Y no porque no hubiera el hombre, porque como que ahí nos están diciendo... no va a haber otra película del Hombre Araña hasta que... Una vez, mamá, o sea, no es posible que al Hombre Araña como personaje del MCU... Favor. Mira, yo cuando vi que desapareció el Black Panther... O sea, no mames, es la película que más dinero le ha dado a Marvel. O sea, no mames, güey. Por Dios, Doctor Strange, o sea, los héroes más nuevos son los que desaparecieron. O sea, es obvio que todos los que hicieron cenicitas van a regresar. Así es que no hay problema. Sí, o sea, no se preocupen. De hecho, si lo quieren ver incluso desde una perspectiva proporcional, podemos regresarnos, por ejemplo, a Avengers 1. Y también, ¿qué es lo que pasa? Se encuentran, se conocen, hay pijasello. Y se dividen. Y luego se vuelven a juntar para el gran pijasello. Entonces, sí, ahorita te quedas así como choqueado. Pero pues es como obvio que, por supuesto, que va a llegar alguien más cabrón. Que va a haber vergazos. Que alguien va a volver a empuñar el guantalete y va a decir, ¿sabes qué? No, esto va a ser así. Y pues va a regresar, ¿no? De una vez se los digo a los podescuchas. Y lo digo por, de nuevo, por nuestro amigo troll y pendejo, y que siempre está a la altura de las circunstancias porque mide bien poquito, el David León. Qué cruel es el pinche negro Aguas. Ah, no, así nos llevamos, bien pesadote. Bueno, el chiste es que ese güey estaba quejando, es que no salió el Adam Warlock, y la chingada, no, güey, porque no lo ocupas. No ocupas a Adam Warlock porque básicamente es un personaje que nunca ha brillado en los cómics, a nadie le interesa, nadie recuerda que pinches existe, y los pocos que lo recuerdan tampoco le tienen cariño. Güey, tampoco los Guardianes. No, yo lo sé, pero los Guardianes ya les hiciste dos películas. Bueno, pero ¿ese Warlock? Comentario le faltó decirte perra. Ya, pero Warlock ya salió en los Guardianes. No ha salido. Salió una pinche cápsula y no se vio nunca él. Y no puedes explicarlo ahorita porque ese güey que está hecho para destruir a los Guardianes, según en este universo, va a venir a ayudarlos y a reunir héroes. No, o sea, no tiene lógica. El chiste es que ese papel que juega Adam Warlock en Infinity Wars cómic, lo va a jugar la Capitana Marvel. Ahí se los dejo. Pongan mis pinches palabras en piedra porque eso va a pasar. Sí, pues en eso se acaba la pinche película. La película de Capitán Marvel que me acaban de decir que va a ser de época. Ajá. ¿Saben qué es lo más triste de todo este asunto? Que la película de Capitán Marvel es de época y es una película ambientada en los 90. ¿Qué hace? Cuando nuestra juventud, la época que nos definió ya es de época. Exactamente. ¡Puta madre! Porque fue hace 25 años. Perdón, ya fue hace un cuarto de siglo. ¿Qué de la verga? Entonces, pues espero que salga Marvel. Espero que salga el Capitán Marvel original. Espero que hagan algún guiño a la vida y muerte del Capitán Marvel antes de que Carol Danvers se convierta en Capitán Marvel. Y pues espero que... Yo, la verdad, ahorita sí me quedé... Ya me interesa un poco más la película de Capitán Marvel. Como que con esa escena final quisieron hacer lo que hicieron al final de Iron Man 2, en donde vimos el martillo de Thor. Iron Man 1. Que todo el mundo preguntó, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿No? Porque realmente la gente no sabía, no conocía a Thor, no sabía qué era el martillo de Thor, etcétera, ¿no? Entonces, sí. He visto la misma reacción. Mucha gente me ha preguntado, ¿qué miedo con ese símbolo del final? Que no sé qué es. Ah, bueno, sí. Y bueno, realmente yo creo que sí despertó algo de interés. No creo que igual que el martillo de Thor en aquella película, pero pues ya me interesa más la película. Oigan, y ya, porque ahorita pues ya el amigo Pedro ya se nos está jeteando aquí. ¡Vamos a cerrar esto! Del 1 al 6, ¿cuántas gemas del infinito le damos? 20. Bueno, pues a ver, si quieren empiecen ustedes. Ah, bueno, a ver, yo de 6 que Almas del Infinito le doy 4. Me gustó mucho. Pero pues, está lejos de ser mi favorita del universo Marvel. Creo que se queda en unas cuantas. Y yo, la verdad, si me hubiera gustado que tuviera un tono más oscuro, más serio. No que no tuviera broma, por ejemplo, una que sí me gustó fue la que dice la hermana de la aliada de Black Panther. ¿Por qué esta mujer no estaba aquí en la batalla desde antes? No, bueno, eso sí me gustó. Y hasta eso, me gusta hasta cómo va con la historia, porque efectivamente la idea era sacarla de ahí para sacar a Visión. Pero sí, le quitaría la mitad o más de la mitad de las bromas. Yo le doy tema de espacio, de realidad, de poder, de mente y de tiempo. La del alma la dejo fuera. Le vamos a dar 5 de 6. Vamos. 6 de 6. Usted sí sabe, chamaco. Vas. Utilizamos la misma metáfora de las gemas, ¿verdad? A ver, la metáfora de los supergüeyes, 6 de 6. En la medida de la saga, 20 sobre 10. Cámara. Para mí, definitivamente es, como ustedes, 6. Son las 6 gemas, definitivamente. En calificación acá de escala de al 10. Como un 9.8. De verdad, yo rara vez doy calificaciones altas. Yo normalmente voy un poquito más abajo. Pero esta película me impactó muchísimo. Son muy pocos los detalles que no me gustaron. Fue muy funcional la historia, me gustó todo, la ambientación fantástica, la forma en la que presentaban los lugares, planetas, zonas y demás fue muy buena, muy espectacular la fotografía, los personajes se siguen apegando mucho a sus respectivas películas, hizo falta un poco más de Capitán América quizás, salió muy poco y nada más fue como eye candy para las acompañantes de los geeks asquerosos, porque pues, en realidad no hizo prácticamente nada. Fantástica la actuación general de Thanos, digo, muy buena, dejó muy intrigada a mucha gente y me quedé muy muy satisfecho y con ganas de más película, aunque yo pienso que van a rebotear o van a hacer algo así, con pretexto de esto yo creo que van a hacer una crisis en las Tierras Infinitas básicamente con esa película. Esa fue mi opinión. En mi caso me gustan las historias tristes que terminan mal y en las que nadie es feliz. De todas las del universo Marvel, yo creo que sí es la que más me ha gustado. 6. Sí, ¿tan bajo? ¿Qué mal pedo? No, 6. ¿Sí que más? Sí. Ah, bueno. Pero, bueno, tampoco es mi adaptación favorita porque no es Watchmen. Y pues sí, 6. Y en la escala saga vendría a ser como 9-8. Yo, en mi caso, hablando de gemas, pues sí tendría que dejarle 6. O sea, es una película que es hasta cierto punto redonda en todo aspecto. O sea, claro, su único defecto tal vez depende totalmente de que seas fan, de que realmente hayas visto todas las otras películas, o al menos hayas visto cierto grupo o ciertas películas en particular, no todas son esenciales, pero siento que sería el único. La ventaja que tienen es que prácticamente toda la gente ha tenido que ver en estos últimos 10 años una película de Marvel. Entonces ya en escala saga sí la dejo 9.5. No hay perfección más que The Dark Knight. Ay, chale. Está mal. Acabo de volver a ver Dark Knight. Dark Knight es la mamada. A ver, mi calificación es, en la escala saga, pues igual que la maldad, 20 sobre 10. Sin huevo. Pedos. Ustedes no saben de matemáticas, cabrón. Me vale verga. Y en escala de gemas, le doy las 6 gemas. Le doy todas las pinches linternas de linterna, todas las linternas de colores. Le doy más pinches aparatos místicos, mágicos, musicales de habidos y por haber de todos los pinches cómics. La película es súper pinches perfecta, salvo por Soy Saldaña, pero no importa. Se murió, dices. Perfecto. Sí, se murió y eso la hace todavía más perfecta. Es como cuando mataron a Milk en Dragon Ball, güey. Se sintió bien bonito, güey. Qué culero es el necro, Creo que, mira, ahí lo único que a mí no me molestó, solo se me hizo pendejo por parte de los escritores, es que la cagaron en el guantelete infinito, porque ya ves que en la primera de Thor te dicen ahí está el guantelete, luego ya llega Hela en la tercera de Thor y dice no es cierto, esto es falso, porque te dice el enano ay, ¿sabes qué? Es que vino el pinche Thanos y nos amenazó y le tuve que hacer un guante, cuando antes ya sabías que Thor conocía a los enanos y no los habían atacado, ni mucho menos. ¿Y cómo explicas que Hela ya conocía el pinche guantelete, no? Entonces la volvieron a cagar ahí, pero pues bueno, no afecta tanto. Ah, pero lo novedoso de esta película es que presenta el concepto de enanos gigantes. Ah, eso está bien, vergas, está bien, vergas, güey. El Peter Dinklage, la neta, hizo un papelón también, que funcionó muy bien. No sé por qué le salen siempre bien los papeles de enano. Sí, ¿verdad? No mames. De enano enojado. Está bien loco ese desmadre. ¿Qué los papeles de enano? La neta, ese güey me quedo con Bolívar Trask en X-Men Días del Futuro Pasado. A mí no pasado. Me gusta ese papel. Se los compro totalmente. No, yo creo que su mejor papel sigue siendo en Game of Thrones, fuera de la mala. Sí. No, el de Pixels. ¡Puta, qué peliculón! No mames, no, no, no, no sí, mames. Está tan chingona. Otro 20 como... sobre 10, ¿verdad? Otro 20. Está tan chingona como un enema, güey. No mames. Qué complicado. Gente del mood. Pues sí, hay mucha gente, pues, que le gusta los enemas, ¿no? ¿Verdad? Pero... los rascados de tripas por dentro, qué mal. Es como bizarro que se me haga muy atractivo ese güey. ¿Cuál? El enano. Nice. Sí, es que tú estás bien besado. ¡No! El Peter Dinklage. Sí. Ah, Peter Dinklage. Pues no sé, el chaparrito tiene muchas ventajas que pues, otras personas no pueden o no tienen, ¿no? Pues, depende, vaya. Bueno, es que de la cara el güey está. Ajá. Está muy. Está muy guapo, no tiene los rasgos típicos del dwarfismo. ¿Qué joto eres? No mames, está bien carito el güey, literalmente. Sí, si midiera un metro más sería muy galán. Sí. Yay. Así chaparrito como es, está bien pinche galán. Y a la altura de las circunstancias como el David León, ¿no? ¡Ah, huevo! Tenemos tan pocos fans que podemos hablar de nuestros fans. Pues ya se nos acabó el tiempo, porque otra vez el amigo Pedro dice que ya se cansó, ¿verdad, Pedro? No, yo aquí estoy bien animado. ¡Huevo! Se nota. Gracias. Bueno, Sagarios, pues ha sido un placer platicar con ustedes esta noche sobre Infinity War. ¡Woo! Sí. Estuvo chida la película y estuvo chida esta conjunción de podcasts, este choque de universos entre Pedro y el Graf, básicamente. Pues sonó así. Ay, qué mal pedo. Como correr con chanclas. Un golpe de... Pero bueno, no, espectacular, verdad. Felicidades, Graf y Pedro, felicidades. Fantástico. Y pues bueno, pues ya en serio, pues muchas gracias, Agarios, y pues pues ahora sí, que se repita, ¿verdad? Estaremos aventando otro crossover después. Sí. Así es. Pues bueno, jóvenes, pues pues somos Pedro Ajas y Mario Padilla. Y del Saga Podcast somos el Necro, la Mariner, Dr. Gil, Miss Alarma y Graf, el Saga Podcast. Les va a gustar. ¿O no? ¿Ya salvaste el audio? Ya, yo ya lo guardo. Pues eso es todo. Nos vemos próximamente, cada quien en su propio universo. Nosotros nos vamos a descansar un par de meses, porque es fin de temporada. ¿Este acaba la temporada? Y, nada más para recordarles, antes de irnos, ya acabamos. De cerrar, sí. Ajá, sí. Tenemos que cerrar y pues hay que cumplir las cuotas que requiere nuestro podcast. Yo entiendo que sí, ya, les gustó el pinche crossover, el crossover con los supergüeyes. Ah, huevo, que crossover. La verdad, estuvo chido, me gusta conocer más gente fuera del pueblo de Cipetero. A mí no, me causa ansiedad social. Ah, sí, no olviden que también esta temporada se logró gracias al apoyo de nuestros Patroncitos. Sí, creo que ya me lo sé de memoria, es Spawn, Spam Viral, el Lord Comandante. Abdiel Lugo y Gris. Yeah. Son nuestros patroncitos que nos han apoyado durante la mayor parte de esta temporada. Esperemos que nos sigan pagando mientras estamos descansando, o sea, que tengamos vacaciones pagadas. Vamos a ver qué podemos hacer por ustedes, a ver si nos ocurre hacer algo. Yo creo que algunas cosas que vamos a cortar del podcast de los superhéroes se van a quitar, yo creo, como 5 minutos de cosas o lo que sea. Los voy a poner ahí. No olviden también que estamos en PayPal, donde pueden donar. Si no quieren donarnos cada mes y pagarnos nuestro salario, pues pueden nada más dar una donadita y se acabó, ¿no? Una ya. Estamos en YouTube como Diagonal Saga Podcast, en Twitter como Saga Podcast también, y en iVoox nos pueden escuchar, en iTunes. No olviden dejar una calificación completamente positiva, aunque les cague nuestro podcast. Así es como funciona. Si te caga, le pones 5 estrellas. Sí, vean, el PRI sigue gobernando. A huevo. Bueno, pero entonces vamos a leer unos comentarios. Y vamos ahorita a leerles unos comentarios porque se saturó, ¿no? Pues sí, tenemos un chingo de comentarios aquí. Ya lo leí, Aguado. Ahí está. Dice Aldo Abejar, nos dice saludos a toda la banda. Película es una chingonería. Sí. Me parece que Marvel aprendió de sus errores previos. El villano tiene excelente motivación. Las partes serias no son interrumpidas por chistes. Y la comedia no es forzada. Está muy cabrón porque son un chingo de personajes. Todos tienen su momento de brillar. Me declararon a ver Capitán. Creo que las únicas fallas que le encontré son el soundtrack, porque no tiene algo realmente memorable. Y que Hulk no estuvo en la batalla final. Sí, no sí, quiso salir. Efectivamente. Y nos manda un saludote desde Morelia, dice Hail Saga. Hail Saga. Yay. Ángel. No. Ok. Ángel Márquez nos dice: pido saludos de toda la banda del crossover más grande de la historia. Ya vi la película. Saludos. Ah, yo creí que hablaba del podcast con Superwey. Sí, sí, también. Pero dice que vio la película. No sé si tenga las mejores actuaciones o los mejores efectos. Lo único que puedo decir es que me emocioné y consterné junto con mis hijos. Para mí es un 9 de 10 porque me siguen debiendo desde la primera de Avengers, el grito del capitán de Avengers Assemble. Y nos pide saluditos. Saludines. No. No me había puesto a pensar que sí hace falta seguir. Sí. Me acordé cuando salió el primer trailer de Avengers, que salía el texto Some Assembly Required. ¡Ah! ¡Se mamó! No me acuerdo de la maquinita de Arcadia, güey. Empezaba y así gritaba el capitán. Empezaba la maquinita Avengers Assemble. Para la siguiente. Dije durante el podcast, cuando estábamos grabando con el tribunal, es que la neta en el cine yo también me emocioné así un chingo, güey. No, tenía rato que no me emocionaba con una película así, güey. Que decías de ¡ah, no mames! ¡Ah, no mames! Sí. ¡Ah! Ajá, como pinche grito de Ned Flanders, ¿no? Pero interno. Interno, menos, sí, interno. No, sí, como el otro, no molestaste a los güeyes. Sí, exactamente. Lo que puedes hacer es porque a mí me pasa que me da como un escalofrío cuando me llega así algo que me emociona. O cuando así como plano, al Spider-Man en la película, que se le dicen los vellitos. Ajá, y cuando de plano es algo así, si me tengo que aguantar la lagrimita varonil. Se murió. El Spider-Man no lo lloré porque dije, este regresa. Yo sí el Black Panther, digo, este regresa. Pero sí, Loki, pues yo creo que cuando lleva a mi esposa, pues sí va a llorar y va a decir, ¡Loki, no! Qué mal pedo, ¿no? Sí. Estaba bien guaperros el Loki. Javier Salazar nos dice, yo quiero un saludo del más cabrón de todos, la maldad. ¡A huevo! Chale. Y nos dice también que nos quiere felicitar por el Sadcast, que nos quedó muy vergas, con sus citas épicas, lagrimitas ad overpower, risas, necroles, melancolías, recomendaciones de cómics y neta lo de Rogue One y Toy Story me quebró. Y fueron dos partes porque Salió dos partes. Quedó chido, fue bien divertido. Neta, este podcast sí es de presumir junto con el Godínez de los cómics. Dice que es indicador para saber si un podcast va a ser vergas, porque si el Más Madrazos de verdad participa por más de 15 minutos, es el podcast va a estar vergas. Ah, no, pues no. Ahí sí ni cómo refutarlo. No, madre. No, vamos a Más Madrazos. Más Madrazos agarró comentarios. Es como, ¿te acuerdas en el solo Matt? Ah, que sí. Hubo un solo Matt que hablamos de series de televisión. Creo que fue en la temporada 2 o 3. El Más Madrazos Night. Creo que sí está en el blog, ahí chequenlo. Y ahí habla como 20 minutos Más Madrazos de la temporada de tele, como del 2010. Habla 20 minututos y es porque los podcasts duraban entre media y 40. Sí. Sí. Y el próximo año, 10 años del Saga Podcast. Chalala. No mames. Luis Rodrigo Espinosa Miranda nos dice: extrañamente me pareció me. Habla de Avengers. Sí, hay pijasello y tiene momentos extraordinarios. Ya no lea su comentario, ya. Si ya no le pareció padre, chido, ya. Pues no tiene. ¿No? Sí, cierto, tiene momentos extraordinarios, pero a lo mejor me estoy cansando ya de las películas de superhéroes. Y otra cosa no me late es Spider-Man, sea patiño de Iron Man. Para todo siempre está buscando su aprobación. Que no mame. Saludos cordiales. Es que en este pinche universo recuerden que todos tienen daddy issues. No, y aparte es un pinche chamaco que tiene, ¿qué? ¿6 meses? Ah, no, ¿ya cuánto tiene? Un de año, yo creo. ¿Como un año de Spider-Man? Mira, esto es modelo a seguir a final de cuentas. Claro. Ya es lo que pasa a todos los adolescentes. El chiste con él es que él sí está conociendo a su héroe. A su héroe, vamos. Bueno, vamos a plantear algo aquí. Recuerden, y hasta lo dijeron en la misma pinche película. Es que la Tierra acaba de perder a su héroe más grande, refiriéndose a Iron Man, porque ya ven que dicen, es que Iron Man desapareció, no sabemos dónde chingados está, ¿no? Sí. Ahí, en este universo, en el Marvel Cinematographic Universe, que no me acuerdo qué pinche número de universo es, pero no es el 16, no, el 616, perdón, 6. El Iron Man es el primer héroe, o sea, aunque ahorita en Captain Marvel te van a decir que Captain Marvel antes fue heroína, el Iron Man es el primer héroe conocido de a nivel mundial, el primer héroe que salió y el modelo a seguir de muchos. No, y aparte, pues en la guerra mundial, ¿no? Ajá. Que fue hacia sus anuncios. No, sí, no, sí, el Iron Man. Ah, perdón, sí, sí, sí. Ajá, o sea, estaba pensando en Capitán América, pero tiene. Ajá, ¿por qué era un héroe de? Porque recuerden que Capitán, pues, estaba, o sea, no vivió en una época donde. Sí, la tecnología y tecnología y todo eso. Aparte, se creía que estaba muerto. Entonces, el Iron Man es el héroe principal, le gusta a quien le guste en este universo. Ajá, entonces se justifica el por qué el Spider-Man lo mama. Sí, ajá, totalmente. Danny Warrior nos dice: saludas, bola de cabrones. Saludos. Yo creo que le faltó más cuadro al Cap. Ah, mira, comparte mi opinión. Quería ver nomás rompiendo madres. Creo que tuvo muy pocas líneas y tiempo en escena. Postdata, qué bueno que se murió Falcon. Mira, yo creo que también sirve para eso el hecho de que hayan reducido a la mitad el cast para la primera parte de lo que va a ser la cuarta película. O sea, van a poderse enfocar más a los héroes originales. Y lo más probable es que ya le van a dar más tiempo al Cap. Claro, van a regresar todos después de la primera mitad de la película o en la última cuarta parte. Pero pues mientras lo que quieren es como que enfocar a los que teóricamente ya se van a salir. No, pues sí. Javier Salazar nos dice... ¿Se va a salir el Rocket? ¿Qué? ¿Se va a salir el Rocket? Ya no tiene contrato. Bueno, a ver. Bueno, Rocket no va a envejecer. Sí, sí. Dice, no mamen, hoy la iba a ver, pero las hordas infinitas saturaron todas las funciones. Sí. Mañana la iré a ver subtitulada para evitar otra horda infinita de mamás y niños que van a ver cómo matan a Loki, torturan a Thor y muere Spider-Man. O al menos eso entendí por los memes en Facebook. Solo Parker llama a Tony, señor Stark. Víctor Pérez Pérez dice, yo quiero un saludo del Saga que puede manejar todas las gemas del infinito sin necesidad de usar el guantelete. Más, el titán loco madrazos. Ah, mira qué chingón. Que pues yo no está. Tiene como pinta para disfrazarse de Thanos, güey. Vamos a pintarlo de moradito, güey. Vamos a pintarlo de morado mientras duerme. ¿Quién eres, culo? ¡Ojos, nos va a madrear! Pero y muertos por jugarle a los vergas. Ah, muerta la mitad del universo. ¿Le palomitas? Y le tomamos una foto, pero habrá valido la pena. A huevo. Quizás. Bueno, a ver. Dice que su momento favorito es cuando tiene la batalla en Planeta Titán y se puede ver el gran poder del guantelete de... Sí, estuvo buena la pelea. Está mamón. Funciona. El Ocomón nos dice, saludos, Paquerétaro. No la he visto y no la veré hasta que tenga dinero, porque es decir, ya valió. Pero en la era del internet es imposible evitar spoilers. Así que venga. Pues va. Chingón, ¿no? Sí. Ya habrás oído suficientes, compadre. Exacto. David Cruz nos dice, saludos, aquí el Hitbot Omega. ¿Ya hablaron de sus teorías del final? No, no se habló de teorías del final, pero... ¿Quieren ahondar en algo? ¿Alguna teoría o algún vaticinio para el cierre? Ya te dije, Thanos, nunca consiguió las gemas después de en el hospital sin piernas. ¿Y uno de veras? hay dos, casi dos opciones, porque también aquí hay un detalle, que hay películas de personajes que van a continuar, o sea, como la de Spider-Man... Y ahorita no me acuerdo cuál otra dijeron, pero hay por lo menos dos. Spider-Man, Capitán Marvel, ahorita viene Ant-Man y Wasp. Lo más posible es que pase antes, vienen después del Infinity de Avengers 4. Hay películas como Spider-Man 2 y creo que Doctor Strange 2 o algo así. Sí, creo que sí. Entonces eso implica de alguna manera que van a continuar con el concepto. Entonces para mí hay dos opciones. Continúan esto y si retiran a Iron Man, Captain America y Thor, que son prácticamente los más viejos. Y lo que hacen es como que seguir la historia como está ahorita el Marvel actual, o sea, que darle el lugar al Winter Soldier, a Falcon, a War Machine y a quien tú quieras, o sea, reemplazarlos y mover los Avengers hacia más adelante, o dos, rebotean y ¿sabes qué? Pues ahora el Capitán América ya lo interpreta otra persona porque algo cambió en el universo y ya no es el mismo Capi, ¿no? Y a lo mejor o los rejuvenecen, ¿no? Esa pues, efectivamente es mi teoría que ya medio mencioné hace ratito, que es una crisis de las tierras infinitas en donde recrean y rebotean a la mayoría con actores nuevos como para representarte o recontarte otras historias importantes de cada uno de los superhéroes. Lo que sí, no creo que cambien a todos. Hay algunos que funcionaron muy bien. Yo creo que sí, ya se va el Capitán, ya se va Tony Stark, ya se van todos estos actores que venían. Pero pues a lo mejor se quedan con el Doctor Extraño porque está pegando bien y tiene poco tiempo. Igual que con el Tom Holland, para mí. A mí mi único problema con eso es que cuando haces reboots parciales, siempre te va mal. O sea, ve los nuevos 52. Quisieron, según ellos, rebootear bien el universo DC. Y como Batman iba bien, como Green Lantern iba bien, y Flash iban bien, esos no se rebootearon. Exacto. Pero los demás sí. Entonces te parte la madre porque no sabes qué rebootear. No es como Crisis en Tierras Infinitas. Ay, sí. Si todos coludos, madres, y todos volvieran a empezar. Entonces yo siento que esos no creo que peguen, porque sabes que complican mucho las cosas para la gente. Sí, parece. Sí, para nosotros que sí leemos cómics. Exacto, pero otras que ven la película ya se encuentran con algo nuevo. Pero aquí en el cine, desgraciadamente, nos encontramos que los actores envejecen. Sí, Bart Simpson no puede tener por 25 años 8, ¿no? Claro, exactamente. Pero entonces, bueno, ya, ahora sí que el tiempo nos dirá. Digo, sí. No nos falta un año pasado. Bueno, yo nomás sí creo que para la siguiente película, lo mismo, ¿no? Encuentran la forma de revivir a todos. Y yo creo que por ahí puntos importantes o personajes que van a ser clave va a ser esta Nebula. Sí. Ajá. Yo es que en el cómic, pues ella también tiene el guantalete. Sí, ¿no? Se lo roba a Thanos, entonces yo creo que eso puede ser un punto importante. Como te digo, Capitán Marvel va a ser el papel de Adam Warlock. Sí. Y pues bueno, veremos por fin el conflicto interno de Hulk Banner resuelto. Yo siento que sí vamos por un Smart Hulk. Sí, probablemente. Que funcione. Festeri nos dice: así es, ¿no? Se cumplió la teoría de la maldad de la gema del alma. No. Ahora. ¿Cuál mal pedo. ¿Cuál es su teoría para la segunda? ¿Para la segunda? Ya. Ajá, o sea, no creo que. De veras, no creo que vaya a ser un giro tan. ¿Cabrón? Tan cabrón, o sea, básicamente. Lo van a arreglar y ya, o sea, obviamente. Las gemas ahí siguen. El guante está gastado, pero eso no significa que sea inútil, ¿no? Claro. Entonces, lo más probable, le van a quitar el pinche guante a Thanos de una o de otra manera. Van a restaurar el pinche universo. ¿Y si creen que ya no le funciona en la siguiente película a Thanos? Pues yo creo que sí. Pues o sea, pero no igual, digamos. Porque sí se veía como quemadito y medio madreado y pues así, ¿no? Está poderoso, pero tampoco fue algo así como que tan decisivo. Nada más deshizo a la mitad de los seres vivos, ¿no? O sea, nada más. Exacto, o sea, te demostró que tenía poderes más mamones, güey. Como sí. Cuando destruye la gema y de pronto regresa en el tiempo y dice, güey. Eso fue puro oro, ¿eh? Yo cuando lo vi dije, porque todo el mundo se quedaron así de a huevo, yo dije... No, güey. Güey, tiene el tiempo. Tiene el tiempo y tiene la realidad aún así, o sea. Ajá, hay que ver. De hecho, ahí había. El problema es que también las teorías y las especulaciones salieron tanto de control. Sí, por ahí había, claro. Incluso notas, ya sabes, típico en Reddit y leaks que dicen que de hecho por ahí hay escenas que sugieren que va a haber viaje en el tiempo y que posiblemente se revisiten otros periodos del universo Marvel. Desde esta nueva perspectiva, pues para evitar este desmadre. ¿Sabes, Joaquín? A mí lo que me gusta en ese aspecto, las naves en forma de dona, porque sirvieron para que los mamones especuladores la cagaran en sus teorías, porque es un portal que se va a abrir y la chingada, y es una pinche nave, pero con forma de dona. ¡Te cagaron, pinche especulador! Me pasó con The Top Comics, que hizo así como 20 especulaciones. No latino, creo ninguna, el pendejo, güey. Entonces, a mí me gusta eso de Marvel, que a veces como que sí hacen cosas para verte la cara y que de todos modos te emociones al final, a pesar de que te creas el experto, siempre como que te dan ese giro de tuerca, aunque sea un poquito, para que te fallen tus pinches especulaciones. Pues como lo que pasó con el Hulk, ¿no? O sea, te lo muestran en el tráiler como que si estuviera en la batalla o como lo del Cap, que ya no mencioné hace rato, que en el tráiler se ve cuando lo detiene el brazo a Thanos, nada más se ve que trae dos gemas. Ajá. Y aquí ya trae el puto guantelete al full. Exactamente. Sí, son trailers como que anti-spoilers, sí, ¿no? Exacto. Y eso está chido porque te emocionas, sí, pero a la vez no te spoilean, ¿no? Sí, sí. Entonces, quién sabe qué vaya a pasar, pero... Ahí nuestro amigo Saturnino Nables, que nos acompañó al cine, hizo una propuesta que sería sumamente interesante si la tomara en cuenta Disney y Marvel. ¿Que nos dieran dinero a nosotros? Sí. Sería súper interesante. Sí, sería chingón. No, que, o sea, podría manejarlo Disney de la siguiente forma y estaría mamón. Avengers 4, ¿no? Ya con el subtítulo que le quieran poner, Infinity War 2 o... Fíjate, yo cósmico. O lo que tú quieras. Teaser trailer, se ve el pinche nombre, fecha de lanzamiento, ¿no? Junio del 2020, lo que sea, ¿no? Y tú, huevo, sí, chingón. No va a haber trailer. Te chingas, puto. Hasta que veas la película, para que nadie... No, bueno, ya no funciona, ya no necesitas anunciar más que poner el título. Marvel ya no necesitaría trailers para vender una película. Pero eso le da a que todos los espectadores se quedan así de ¡guay! ¡No mames! O sea, neta, no mames. Neta, no mames, no me vas a dar un trailer. No, güey. Chíngate hasta que esté la pinche película y nadie sabe qué pedo y nadie nada. O lo que pueden hacer también. O lo que pueden hacer, porque también quieras sonar también es un momento arriesgado desde el punto de vista de sí, ya tienes a todo el mundo en la mano, pero aún así tienes que venderles algo. Uh-huh. Por ejemplo, que eso no se tardó un chingo en salir el trailer de Infinity War. Se tardó un chingo. Y pues sí, hasta hicieron un teaser del teaser, ¿no? Así de, ya mañana va a salir, ¿no? Lo que podrían hacer, quizás, sería no hacer un trailer con contenido de la película, sino hacer trailers que te narren otras cosas que no se van a ver en la película. Eso y que digas... Ser, sería como que... hacer una película. Exacto. O un sketch. Pero que hay películas que lo han hecho. Ahorita estoy tratando de pensar un poquito en eso. Estoy seguro que por ahí hay uno o dos ejemplos, pero hay películas que pronto te dicen... ¿Sabes qué? Los teasers va a ser material que va a complementar. No va a ser Ajá, por ejemplo, ¿no? Star Wars ahí en algunos casos que dices, bueno, no te vamos a mostrar avances de la película, te vamos a poner un poco de contexto. Ah, ok, va. Igual y podrían hacer eso. Sí, sí, sí. Y aún así ya dices... tienen cuántas putas películas de dónde recortar, ¿no? Y que te cuenten todo, digamos, en un... Sí. Previamente. En... Claro. Y ahorita nos faltan dos películas, ¿no? En junio viene Ant-Man, Wasp. El 8 de marzo viene Captain Marvel. El 8 de marzo. Del año que entra. Ah, ya. Y Avengers sale el 3 de mayo. O sea, 8 de marzo, 3 de mayo. De entonces, sí. Lo más probable es que aquí la veamos otra vez en Día del Niño. Sí. Entonces, sí. Aquí la vamos a ver. Va, el siguiente. Especulación de Graf. Vamos a verla el 26 de abril. Va. Aproximadamente. O sea, un año. Víctor Pérez Pérez nos dice, por cierto... La maldad erró completamente en su teoría de dónde estaba la gema del alma. Sí, bueno, no mames. Está ahí. Bien, porque yo los estuve pendejando un chingo. Ahora que me pendejen. Ahora toca el feedback, ¿no? Sí, ni pedo. La verdad yo sí creía. Pero ¿sabes quién? La teoría más pendeja era la de Wakanda. ¿De qué? Porque todo el mundo estaba con la mamada de Wakanda, Wakanda, Wakanda. Es en Wakanda. Todo el desmadre de la magia. Oye, ya habían dicho que era el vibranium. Te dijeron que es el vibranium. Explicaron que es el vibranium. Entonces, ¿por qué chingados mamas con eso, güey? Ya. Bueno, yo sí sospechaba de las pinches plantitas, güey, que los hacían su pinche peyotazo viaje astral, güey. Pero, pues, bueno, no era. Fue, no fue. Ni pedo, ¿ya? Listo. Ya, a mí me gustaba más mi teoría de la flama eterna, sí, pero... A todos nos gustaba más la que teníamos nosotros. Daniel Neváez García dice, un saludo para mí, para mi gran amigo Futuro Pérez. Ah, qué cabrón. ¿Qué nombre? Futuro. Así dice, Futuro Pérez, yo qué sé. Ay, está bonito el nombre. Dice que él lloró con el final. Esperaba más muertes de verdad como las del principio, pero es evidente que las del final volverán. Ricardo Cortés de la O dice, saludos a todos. Saludos. Saludos. ¿Qué joto se vio el Spider-Man cuando se lo cargó la voladora? No, señor Stark, no me quiero ir. No mames, a mí sí me quebró. No, pues no, es un chamaquito. Exacto. O sea, toma en cuenta que es un adolescente, casi un niño, güey, y es evidente que va a tener miedo de irse a la verga. A huevo. A ver si cuando tú tengas el chile en la jeta, güey. Igual y lo maman, ¿no? Órale, qué buena respuesta. O sea, yo creo que cualquiera, cualquier ser pinche humano. Ya, ya viendo la de tan de cerca y ya evidentemente que te va a cargar la verga, te abandonas, ¿no? Sí. Te abandonas de la compostura. Está bien sad esa parte. Chillo, sí, casi chillo. A mí me gustó mucho. Sí. Nada más le hizo falta mencionar. Es de los mejores momentos. Nada más le hizo falta mencionar a la tía May, ¿vale? Eso fue lo que también pensé. Ah, sí, que no le digas a la tía May. Tía May. Pero sabes. ¿Qué? No, ¿sabes qué me está más cabrón? Y todos... Que se hizo polvo. No lloré por nadie que se hizo polvo. Eres un güey sin... No, ¿sabes qué debieron haber dicho? Y para que todos nos quebramos a llorar como perras, debe haber dicho, tío, ven, o algo así. A ver, rápida, pregunta rápida. ¿Quién te hubiera hecho llorar que se hubiera hecho polvo? Nadie. No, porque es Infinity Gauntlet, ¿sabes que van a regresar? Ah, bueno, sí. O sea, sí, es el problema. Y si nos callan el hocico y no regresan. ¿Cuánto? Vamos a apostar entonces. No, digo. Van a regresar, probable, todos los que están en polvo van a regresar, no puedes matar a tantos. Y no digo que van a regresar desde el principio de la película, van a regresar al final para ya el último final. Totalmente de acuerdo. Que fue lo mismo que pasó en Infinity Gauntlet. Pero claro, o sea, no esperas que todo mundo haya leído Infinity Gauntlet. Es pesado, ya lo habían dicho los superhéroes, sí es pesado de leer. Entonces, pues yo sí dije, o sea, lloré un poco. Ahora sí que pude sacar la lagrimita por Loki y por Gamora, pero nadie de los que se hicieron polvo. No, yo sí lagrimita por Spider-Man Man y los Guardians, pero por ejemplo Vision y Gamora me valieron un reverendo cacahuate. Lo que sí sentí feito. Pero Vision y Gamora. Vision también, ese sí duele. No, a mí no, es que yo le había dicho al Dr. Hill, el Vision se va a morir, es el cabrón que siempre se mueve en los pinches cómics. Porque es el cabrón que puedes rearmar. Sí. Ajá, y la ventaja es que cuando regrese seguro va a regresar en color blanco. Sí, claro. Somos pero cabrones. A huevo. José Abraham Galindo Chávez nos dice, saludos a todos, a toda la saga y a los del tribunal. Saludos de la saga. De la saga. A huevo. Y dice, espero no desaparecer antes de que lean mi saludo. Ya te hiciste polvo a la verga. Oscar Collins nos dice, esta película convirtió a Thanos en el Capitán Planeta, a pesar de que con el guantelete y todas las gemas puede resolver el problema de millones de formas distintas. Pues sí, pero es un culero. Pues sí, ¿no? No, pero pues es que de eso trata el cómic. Ya tenía un plan hecho, ni modo que lo desbaratara. Y aparte de eso trata el cómic, güey. O sea, de que Thanos desmadre la mitad del universo. Y se queja un poquito más adelante también de que le hizo falta la muerte. Porque quería la muerte. Tal vez hubiera sido muy simplón, porque la verdad no. Quería cogerse sus huesitos, que quieren. Mira, yo creo que la muerte funciona bien en el cómic, más no en la película. Y en dado caso de que hubiera sido así, como dice Madame Toalé. Que hubieran utilizado a Ela. Yo creo que si hubiera funcionado también en la película, la muerte como tal, o sea, sí, la muerte, pero estuvo mejor así. Pues Laela y el Thanos se han cogido en cómics. Kurohige Ditich nos dice, pues yo quiero un saludo del señor Stars y díganle que no quiero ir, no sé, no entiendo. Ni pichidea. No, no sé si era para el tribunal el mensaje o no sé. ¿Quién sabe? Vale, Filip Hinojo nos dice, saludos. Saludos. Y Heisenberg González dice, a ver el programa. Pues, a verlo. A ver, si te late. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a decir que no había. Galo Alfredo Monterrubio Pontigo nos dice, saludos a Garios, la peli 10 de 10. Christopher Rock'n'Roll Tattoo nos dice, saludos a todos menos a Mario. ¿Quién es Mario? Padilla. Padilla, es que le caga un poquito. Ramí Salazar Patiño nos manda una mega cartota diciendo todo lo que le gustó y no le gustó de la película. Y ya después de brincarnos esto, nos dice... Bla, bla, bla, bla, bla, ajá. Dice, quiero un saludo del Saga que nos rodeará con la caridad de esperanza y amor, el doctor Hichale y yo. ¿Qué pedo? Así, ¿eh? Órale, qué chulo. Perdón, amigo, discúlpame. Ahora sí, amor lunar. Y amor, el amor de la esperanza y el poder de la luna. Sí, exacto. Saluditos, amigo. Y un beso al chile. Dice, un saludo al Superboy de la Justicia y que el bien protegerá a Mario Padilla y un Ash Gordo del Superboy que lleva un alma de plata y el corazón de oro, Pedro. Chingón. Qué raro. Es un saludito, ¿no? Saludos. Marcos Martínez nos dice, a huevos perros, pues acá el Hillbot Prime empezando con el desmadre. Y obvio quiero saludos del ser supremo líder, doctor Gil. Gracias, amigos. Saluditos, cabrón. Chupa vergas. A huevo. Y yo pues fui al estreno y la verdad es un poco triste que ahora esté lleno de gente de moda. Pero bueno, la película está buena e impactante. Creo que no fui al único que se le partió el corazón con Spidey, ¿no? Pues no. Creo que ese no. Ese no quiero irme, señor Stark, duele. Aunque estoy muy frustrado con el doctor Tim, que diga Strange. Ah, sí, ok. Y con Visión, que le dieron ya un uso muy pobre para sus gemas. Y su parte favorita, Red Skull, y ya. Yo creo que sí es triste ver a Posers, pero también son necesarios. Sí, pues si no tendría este nivel la película. Sí, exacto. Así es. Ajá. O sea que dentro de 10 años nosotros la seguiremos mamando. Recordando. Y esas personas dirán, ah, sí, una vez fui a ver una película de superhéroes que estaba cabrona. No sé ni cómo se llamaba. Miguel HB nos dice, saludos a todos los que estén grabando. Afortunadamente esta película cumplió con mis expectativas. No es mi favorita del MCU, pero me gustó mucho. Y la sorpresa para mí fue Gamora. Sou Saldaña me pareció una papa en Guardians 1 y 2. Y aquí sí le compré la actuación. No. Sigue siendo una papa. Mejor no, eso sí. Ya no se ve tan pinche anoréxica. Y nos dice también que espero que todos los que murieron antes del chasquido no revivan. Sí reviven, pues, hijo. Sí, ponte a leer el cómic. Simón. Alba Mendoza nos dice, literal salí con unas lágrimas, esperaba que algunos murieran, pero no tantos ni tan nuevos como Spider-Man. Me emocioné con la primera escena del Capitán y suena el tema de los Vengadores. En general me gustó muchísimo, la película. Lo único que vi poquito flojo fue la motivación de Thanos para hacer todo eso. Estás bien mal, morra. No me chingues. ¿Saben qué estoy leyendo aquí, güey? Con que hubieran hecho una referencia de que todo esto parecía impresionar a alguien hubiera sido perfecto. Salté de mi asiento cuando sale Red Skull. Eso jamás lo vi venir, pues no. Fue como cuando Yoda salió en el episodio 8. Maravilloso. Saludos a todos presentes, aprovechando que estoy viendo Naruto, a ver cuándo vuelven a hacer ese podcast. Espero que este no se pierda. Puede ser. La película es una de las películas más caras del mundo. Costó 300 millones de dólares. Más aproximadamente otros 100 solamente por, ya saben, promoción. Ajá. Entre 300 y 400 millones de dólares. ¿Y sabes cuánto es en el primer día? 630. Así que en un fin de semana hizo 630 millones de dólares a nivel mundial. Y nada más de box office, me imagino, porque de productos y mercadotecnia. No, solo es el box office. Porque en la noche de estreno, no sé si a nivel mundial o solo en Estados Unidos hizo 180 millones de dólares. O sea, Marvel ya es así un powerhouse. O sea, como dicen ahorita, por ejemplo, si Black Panther ya, por ejemplo, superó hasta Titanic a nivel de recaudación, ya la superó. Ya es oficialmente la película de superhéroes más taquillera de la historia. Black Panther. Yo, motherfucker. Probablemente Wakanda Forever. Black Panther. Why you running? Es la película de superhéroes más taquillera de la historia. Está bien chida, pero pues es Black Panther. Pero lo raro es eso. Pues sí, pero creo que me han gustado las más pinches guangas y las que menos le han gustado a la gente. Bueno, Black Panther es de las que más le han gustado. Tiene una crítica hasta el cielo y la recaudación es infinita. Wow. Anduvo en 100% en Rotten Tomatoes. O una temporada, sí. Ya después ya por fin llegaron. A mí me gustó, pero tampoco la considero la mejor. Pero algunas sensibilidades chocó que... La de los negros. La de lo políticamente correcto que dijo. A mí en lo particular me gustó mucho cómo se hicieron Wakanda y visualmente, pero la historia se me hizo muy ñe. Denny Olrego Valderas nos manda un GIF de unos Amish aplastando las computadoras por aquí de los spoilers. Héctor Cavazos nos dice, saludos banda. Saludos. Y Osbel Alan Trujillo Gaitán nos dice, saludos, siguen grabando, mándenme un chingo de saludos. Saludos. Chingón, ya por un chingo. No saludamos tantos porque sale caro la paquetería. A huevo. Pues ya. Eso es todo. Ahora sí. Otra nada más es un detallito que se me hizo muy triste. O sea, estoy viendo, sí dice, a nivel mundial... Weekend, $630 millones. Ya es el opening más grande en la historia del cine. Pero ¿sabes qué es lo triste? ¿A quién le ganó? A Rápidos y Furiosos 8. Ah, sí, Rápidos y Furiosos 8. No mames, el récord lo tenía Rápidos y Furiosos 8 con 543. Bueno, Avatar sigue siendo la película. Público de chacas igual, güey. No mames, neta, ¿eso era lo que tenía el récord? Rápidos y Furiosos. La gente le gustan los autos y las mujeres en ropa chiquitita. Chiquitita, gracias. Y malas actuaciones. No les importan las actuaciones. El meme iba a verlo por los autos. O sea, si quiero ver que conduzcan el V857 de Mercedes-Benz o la chingada. Vale, pues ya, chingas más de tos. A través del tiempo, sin importar dónde se encuentren, la voz de la saga siempre será escuchada, pues cuando tratar de salvar el mundo se refiere, otros pueden hacer ese trabajo. Nosotros solo hacemos podcast. Pendejo.